Esto es la grabación de la charla de Amadeu Casellas en el local Sexta Feria de Xixón, Asturias, el 26 de marzo del 2011. Pedimos disculpas desde Radio Cucaracha, responsables de esta grabación, por la falta de algunos trozos, por problemas técnicos como el cambio de cinta. La calidad de la grabación es bastante buena, sobre todo entendible. Y esperamos que sirva para conocer las experiencias carcelarias de Amadeu Casellas. Muchas gracias a todos por la paciencia. Salud. El tema de las prisiones, ¿no? Y del Código Penal. En esos años el PSOE estaba ya preparando un nuevo Código Penal que entró en el 96. Las cárceles, los trabajos que habían eran mínimos en esa época, trabajos productivos eran pocos. Pero bueno, ya empezaba a verse un poquito lo que es una explotación laboral, ¿no? A principios de los 90, al principio de los 90, en Cataluña se formó una empresa pública que se llama el CIRE. El CIRE es una empresa que se dedica a gestionar los trabajos que se producen dentro de las prisiones, ¿no? Eso se ha ido extendiendo al resto de España. El CIRE es una pirámide, es una jerarquía, ¿no? En la que hay mucha gente trabajando y no se sabe bien qué trabajo hacen, ¿no? Cuando un director de una cárcel, un subdirector, un administrador, o sea, altos cargos de las prisiones, son denunciados repetidas veces y son expulsados del cuerpo de prisiones, ¿no? Porque ya no se pueden aguantar las denuncias que tienen, como premio los pasan en el CIRE, ¿no? El CIRE es un cargo más o menos equivalente al director de una prisión, pero con más comodidades y con menos responsabilidades. En el año 2008, que fue el último año que pudimos comprobar la facturación en Cataluña de lo que se producía en los talleres productivos, se facturaron 23 millones de euros. De esos 23 millones de euros, calculemos que a los presos se les había pagado 800.000 euros. Lo redondeemos a 1 millón, ¿no? Quedaban 22 millones de euros y, en teoría, como es una empresa pública, no puede tener beneficios. O sea, que los 23 millones que quedaban debían repercutir en mejoras dentro de las cárceles para los presos. Pero, como he dicho antes, es una pirámide muy grande, ¿no? Y ese dinero se pierde en los sueldos de esta gente, ¿no? Pensar que hay un gerente, tres directores territoriales, ¿no? Los tres directores territoriales que hay actualmente en Cataluña son tres fachas que fueron expulsados de directores de las cárceles. Uno es Santiago Martínez Cadarso, otro es Manuel Revuelta y otro es Xavier Losada, ¿no? Esos tres personajes, debido a las torturas que impartían dentro de las cárceles, los apartaron de prisiones de dirección y los pusieron en el CIRE. Aparte de esos tres directores territoriales, después están los jefes de talleres de cada prisión. Después están los jefes de sección de cada taller. Después está el encargado de carceleros y el encargado de los presos. Y todo eso, claro, son sueldos que se van sumando y que, bueno, en definitiva no se sabe muy bien por qué se pagan, pero que se comen todos los beneficios que produce el CIRE, ¿no? El resto de España, y esto lo ha ido copiando hasta el punto de que, bueno, ya es una... En todo el Estado español ya no es el CIDE, tiene otros nombres, pero se actúa de la misma manera, ¿no? Cuando un director de una cárcel es expulsado de director, lo trasladan a los talleres productivos, que es un cuerpo más o menos igual, pero aparte, y en ese cuerpo pues sigue manteniendo ese cargo, ¿no? Y sigue haciendo pues lo que hacía antes, ¿no? De alguna manera, torturar, a lo mejor no físicamente, pero sí psicológicamente a los presos. En España, ¿no? Cada 4 años hay unas elecciones, ¿no? Y se cambia el color de los políticos, ¿no? Las prisiones, no cambia eso, ¿no? O sea, yo conozco carceleros desde hace 30 años que son prácticamente los que he vivido en prisión, 28 de ellos dentro, y allí no hay cambios, ¿no? O sea, siempre son los mismos, ganan un partido azul, un partido rojo, un partido amarillo, ellos siguen siendo los mismos, ¿no? Igual que los jueces no cambian, ¿no? Siempre son los mismos, sea del partido que sea, ¿no? En las cárceles, entonces, pensemos que seguir una lucha así contra pidiendo mejoras, la mejor manera que había era a través de las huelgas de hambre y a través de huelgas de brazos caídos. Una huelga de brazos caídos supone pues no hacer nada, simplemente paralizar la cárcel, porque la cárcel la llevan los presos. Entonces, si los presos dejan de moverse, dejan de trabajar, dejan de participar en actividades, la cárcel queda paralizada, ¿no? La primera huelga que hicimos de brazos caídos fue en el 86 en la cárcel modelo de Barcelona. Allí pedíamos mejoras dentro de la cárcel, ¿no? Se consiguieron esas mejoras como agua caliente, camas, mesas que no teníamos y cosas así, cosas para convivir mejor dentro de la prisión. La segunda huelga grande que hicimos en las cárceles fue a principios de los 90, en la cárcel de Cuatro Caminos, en Granollers, contra un juez que se llama José Ramón Manzanares Codesal. Su padre era el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, supongo que algunos de vosotros sabéis que es el máximo órgano de la judicatura, y él era el vicepresidente, o sea, el segundo de a bordo de toda España, ¿no? Entonces protegía evidentemente a su hijo. Su hijo era un fascista muy, muy grande, dejaba morir a la gente dentro de las cárceles, y cuando llegué allí me propusieron a hacer algo, ¿no? Entonces, como hay mucha gente que en esa época ya dentro de las prisiones tenía todo tipo de enfermedades, como puede ser hepatitis, el VIH, tuberculosis, etcétera, decidimos que hacer otra huelga de brazos caídos, ¿no? Al parar la prisión supuso un gasto enorme, pues para la Generalitat de Cataluña, ¿no? Tenía que entrar gente de la calle a limpiar, a hacer la comida, en fin, a los servicios básicos, ¿no? Lavandería, etcétera, ¿no? A los pocos días de estar en esa huelga, había gente que se comprometió desde el Consejo General del Poder Judicial, desde Fiscalía y desde órganos políticos, como en esa época estaba Jordi Pujol, de presidente de la Generalitat, se comprometió a que se haría una revisión para ver este juez cómo se podía expulsar de la judicatura. Pero a nosotros, los que ellos consideraron cabecillas de esta revuelta pacífica, pues no, se nos llevaron de noche, como en otras ocasiones, ¿no? Y nos dispersaron en diferentes cárceles. Y bueno, a mí me tocó pues ir a la cárcel de Lérida. En la cárcel de Lérida, pues, evidentemente fui aislado, incomunicado, ¿no? En régimen FIES, aunque Cataluña no reconoce el régimen FIES. En Cataluña dice que se aplica el artículo 93, que es prácticamente lo mismo, ¿no? El artículo 93.1 significa estar 22 horas en una celda sin ver a nadie, 2 horas de patio sin ver a nadie. Yo tenía el correo intervenido, las llamadas telefónicas una a la semana solamente abogados, y claro, no tener ningún tipo de contacto con nadie, ¿no? Para ellos, para de alguna manera humillarme, lo que hacían era cacharme cada día a la celda, revolverme las cosas, ¿no? Eso para mí era un entretenimiento, porque tenía tiempo de ordenarlas y así me distraía, ¿no? Cuando salí de ese aislamiento a los 18 meses o 20 meses, me encontré que los presos de la cárcel de Lérida me decían que no en los talleres productivos no tenían ningún tipo de seguridad social, no tenían ningún tipo de cobertura. Entonces planteamos a hacer una denuncia a un juzgado social de Lérida. La planteamos 3 presos y conseguimos que el juzgado de social nos diera la razón, con lo que hizo un efecto dominó, ¿no? Se aseguró a todos los presos de la cárcel de Lérida, todos los presos de Cataluña y del resto del Estado español. Eso fue un poquito una trampa, ¿no? Porque sí que es verdad que empecemos a cotizar en la seguridad social los que estaban en talleres productivos, pero hicieron ese régimen especial, que significaba que no teníamos derecho a bajas laborales por enfermedad, no teníamos derecho a cobrar indemnizaciones en caso de despido, ni ningún tipo de pagas extra de San Juan o de Navidad, en fin, de esas pagas que hay no se nos daban, ¿no? O sea, nos engañaron un poquito ahí. No obstante, seguimos pensando que teníamos que seguir pues pidiendo mejoras en las cárceles, ¿no? Ellos encontraron una de las maneras muy buenas de tenernos dominados, que fue a través de las drogas, ¿no? Muchos de vosotros sabéis que en las cárceles ahora siempre el tema de las drogas, que corre las drogas, hay más droga en la cárcel que en la calle, y eso es verdad, hay más droga en la cárcel que en la calle. Pero las drogas que hay en la cárcel son drogas legales, son drogas que suministra la propia cárcel, ¿no? Una persona cuando entra en prisión, lo primero que te ofrecen es la metadona. Muchos de vosotros sabéis que la metadona es una droga sintética equivalente a la heroína y sirve para deshabituar a una persona del enganche de heroína. Cuando una persona entra en prisión, en periodo, lo primero que te ofrecen es si quieres tomar metadona. ¿Por qué? Dicen que aunque tú digas que no eres adicto a ningún tipo de drogas, con esto consiguen, te dicen que evitarás consumir en el patio. Hay gente que cae en esa dinámica, ¿no? Empieza a consumir metadona. La metadona, como todos sabréis, o muchos de vosotros, es de más a menos, ¿no? Tienen que irla disminuyendo. Lo que hacen en la cárcel es lo contrario, te la van aumentando para crearte una adicción fuerte. Una vez estás enganchado a la metadona, después viene el tema de los ansiolíticos, los psicotrópicos, como tranquimacines, Dolkins, Valiums, diazepanes, en fin, toda esta serie de medicamentos, que son los que consiguen de alguna manera sedarte un poquito más, ¿no? Cuando empiezan a darte a lo mejor un tranquimacín por la noche, después te lo aumentan por la mañana y al mediodía, y al final una persona que entra en prisión sin consumir ningún tipo de droga resulta que está consumiendo metadona, Entran aquí una 100 por la mañana, una mediodía, una por la noche. Cuando eso llega a un punto de que el cuerpo se ha habituado a todas esas drogas, empiezan ya con las drogas más fuertes, como es el seroquén. Antiguamente el seroquén se llamaba lagartil, aquinetón, que algunos de vosotros habéis oído hablar de ellos, ¿no? Pero como la gente ya sabía que el lagartil, el aquinetón, el sosegón y todas esas drogas son muy fuertes, las rechazaban. Entonces le han cambiado el nombre y ahora se llama seroquén. El seroquén está el seroquén 100, el 200, el 300 y el 400. Si a una persona le das a metadona, tranquimacín por la mañana, tranquimacín a mediodía y tranquimacín por la noche, y le añades un seroquén 100 o 200, esa persona es un zombie, ¿no? Que es lo que realmente quieren en las prisiones, que la gente no piense y que esté, bueno, pues a disposición del carcelero, del equipo de tratamiento, que en principio, como he dicho, pensábamos que era un arma a favor nuestro y se convirtió en un arma en contra. ¿Qué hacen actualmente los equipos de tratamiento? Los equipos de tratamiento, para que tú entres en los talleres productivos y puedas ser explotado laboralmente, te dicen que bueno, que como sabes hay unos beneficios penitenciarios, como son los permisos, según el artículo 154, el tercer grado, según el artículo 184, 186, y que para conseguir esto tienes que acogerte a la reinserción. La reinserción, lo primero que te dicen es la reinserción laboral. O entras en los talleres productivos, o entras a hacer algún tipo de destino dentro de la prisión. Al entrar en ese juego, ya te pueden explotar laboralmente. Pensar que los sueldos que hay en las cárceles no superan normalmente los 200 euros al mes, cuando en la calle siempre se habla de los 1000 euros, 1100, 900, ¿no? Pues en la cárcel ese mismo trabajo se paga con 200, 150. En el caso de las mujeres, el tema es bastante más complicado, ¿no? Las cárceles, cuando se diseñan normalmente la estructura y todo está diseñado para los hombres, no para las mujeres. Ellos no pensaron cuando se construyeron cárceles, no quisieron pensarlo, de que las mujeres también podían entrar en prisión por diferentes tipos de delito. Entonces, dentro de la prisión lo que se hace normalmente es construir otra prisión, coger un módulo de los que hay dentro y lo aíslan más, y ahí están las mujeres, ¿no? ¿Qué problemas tienen las mujeres? Las mujeres tienen, por ejemplo, el problema de que, así como los hombres ya estamos bastante limitados, pero tenemos acceso a los talleres productivos, las mujeres no tienen ese acceso porque no pueden estar mezcladas con los hombres. Las mujeres no pueden participar en actividades del polideportivo porque están los hombres y no se pueden mezclar. Y así en todas las actividades que hay en una cárcel, que ya son bastante limitadas, pero que los hombres de alguna manera tenemos acceso, las mujeres no pueden acceder porque estamos nosotros y no podemos mezclarnos. Otro de los problemas que hay, por ejemplo, en las cárceles es el tema de los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes, como muchos sabéis, dicen que son personas sin papeles, ilegales. En mi forma de pensar y de ver las cosas es que no hay personas ilegales, porque todas somos legales. Entonces ellos en la calle, al ser personas sin papeles, no pueden trabajar y tienen que cometer pues pequeños delitos para subsistir, como cualquiera de alguno de nosotros. Una vez esas personas entran en la prisión, pasan a ser legales, ¿no? Empiezan a cotizar en la Seguridad Social, se les da un número, como cualquiera de nosotros, y bueno, pueden entrar en el rol ese de la dinámica de la explotación laboral. Esa persona, cuando ha pagado su condena, sea de un año, sea de cinco, sea de 10, y vuelve a ser excarcelada, curiosamente vuelve a ser una persona ilegal, ¿no? O sea, ese tiempo que ha estado cotizando en la Seguridad Social se pierde, y ese número que tenía lo pierde, ¿no? Nosotros pensamos que esto es una aberración, y bueno, es una de las cosas que, por lo menos por mi parte, vengo denunciando, ¿no? Y que todo esto tiene que terminar. Después, otra de las cosas que vengo hablando así cuando voy a hacer charlas es que me encuentro con mucha gente que dice que, bueno, que claro, que poca cosa pueden hacer un grupo de 1, 2, 3 personas, ¿no? Que son muy pocos y que no pueden hacer nada. Yo creo que 1, 2 o 3 personas pueden hacer muchísimo si ellos quieren realmente hacer, ¿no? Evidentemente, si un grupo es de 500 personas, mejor que de 50 o de 5, ¿no? Pero una persona, si quiere, tiene ganas de luchar contra el sistema, y todos sabemos que el sistema es un sistema enfermo, y queremos de alguna manera frenarlo cuando menos, ¿no? Tenemos que seguir luchando. Entonces, una persona puede hacer mucho si quiere. Otra cosa es que ponga la justificación de que, bueno, somos pocos y no podemos hacer nada. Pienso lo contrario, que se puede hacer mucho. Otra de las cosas que también me gusta decirle a la gente, ¿no? Es que cuando a veces se les da, en mi caso, pues bueno, no, aparte de todo el apoyo que he tenido, que ha sido muchísimo, a todo el Estado español e incluso internacional, siempre he tenido gente a mi alrededor, gente muy buena, que me ha llevado pues a salir en libertad, ¿no? Hay mucha gente que no tiene esa suerte que he tenido yo, de tener ese gran apoyo y son más anónimos. Y de alguna manera a veces se les da apoyo a presos, ¿no? Se dice, bueno, pues ahora está de moda darle apoyo a un preso, vamos a darle apoyo. Y al cabo de unos meses a ese preso, pues por cansancio, por desánimo, se deja de darle apoyo. Eso es un gran error, ¿no? Porque si a un preso se le empieza a dar apoyo y se decide después, por los motivos que sean, dejar de dárselo, a ese preso se lo pueden comer vivo dentro de la cárcel. El propio sistema, la venganza que puede tener con él es terrible, ¿no? Puede llegar incluso a suicidio, como ha pasado a veces. Entonces la gente tiene que tener la conciencia muy clara de que cuando se decide apoyar a un preso o se decide hacer una campaña contra las cárceles, eso tiene que ser hasta el final, hasta que se consigan esos objetivos, porque de lo contrario se deja a la gente dentro muy desamparada. Aquí afuera, pues bueno, yo me iré para otro lado, otro se irá para otro, no pasa nada, ¿no? Dentro están en un mundo muy cerrado, muy complicado, complejo, y las consecuencias pueden ser terribles. Si yo dentro de la prisión, como en mi caso, ¿no?, que hubo gente que me dio apoyo, y después, por ejemplo, con las huelgas de hambre, ¿no? Yo decía, me pongo en huelga de hambre el día 1, y había gente que decía, bueno, ¿y por qué el día 1 y no lo hace el día 5? Claro, el que se juega la vida en este caso soy yo, y yo decido cuando me pongo en huelga de hambre y cuando la paro, cuando decido terminarla o negociar, ¿no? En mi caso, hubieron grupos anarquistas que dijeron, bueno, pues nosotros ya estamos cansados de que ahora se ponga en huelga de hambre y ahora la deje, porque la información dentro de la prisión te llega tarde. Y, o sea, a mí me llegaba tarde y al exterior lo mismo, ¿no? O sea, la información era muy muy confusa. Entonces, bueno, hubo gente que dijeron, bueno, nosotros ya pasamos de apoyar a presos y dejamos de apoyar a la Madeo. A mí, en mi caso concreto, me daba igual, ¿no? Porque, por suerte, siempre ha habido gente muy afín a mí y seguía igual. Y si no hubiera nadie, supongo que también hubiese continuado, ¿no? Porque, por suerte, soy duro de cabeza, como se le quiera llamar. Y aguantaba. Pero mucha gente que se encuentra en la misma situación que me encontraba yo y se le ha dado apoyo y se le ha abandonado de alguna manera, se ha dejado solo, las consecuencias que yo he visto con ello, las represalias son terribles, ¿no? Pensar que una persona que es de Gijón, de aquí de Asturias, pues igual la trasladan a Madrid, la trasladan al puerto. Eso significa que la familia no podrá verlo, porque normalmente en la prisión no hay ningún rico, ¿no? Toda la gente que hay en las prisiones son gente pobre, son gente que no tiene muchos recursos económicos y que, claro, si lo desplazan de un punto al otro del Estado español, la familia no puede verlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco se pueden desplazar para estar 20 minutos a través de un cristal hablando con él. Entonces se va perdiendo los vínculos familiares y se produce el desarraigo social que se está produciendo en las cárceles, ¿no? Por ejemplo, ahora están los presos de ETA, que los tienen dispersados por todo el Estado español. La Constitución lo prohíbe eso, ¿no? La Constitución dice que el artículo 25.2 dice que los presos deberán cumplir las condenas lo más cerca posible de su hábitat natural, ¿no? De donde vivan, donde tengan su entorno social, etcétera. A los políticos la Constitución está sin cuidado, no la cumplen, las leyes no cumplen ninguna. Entonces los tienen dispersados por todo el Estado español. Pero eso no pasa solamente con los presos de ETA, pasa también con los presos sociales, con los presos anarquistas. Sin cualquier preso que de alguna manera presente algún tipo de lucha dentro de la cárcel, las represalias, las primeras represalias son estas, ¿no? Cogerlo y mandarlo a otra punta para conseguir hacerle daño tanto psicológico como a él como a su familia. En mi caso, de los 28 años más o menos que he estado en prisión, habré estado en aislamiento unos 8 o 10 años, ¿no? A mí, conmigo, no, el sistema de alguna manera no me ha podido, ¿no?, doblegar, pero mucha gente en la misma situación que la mía han acabado pues ahorcándose, cortándose las venas. En fin, es una situación muy desesperante. Vosotros pensar que una persona dentro de la cárcel 24 horas solo es una cosa, es muy fuerte, ¿no? Aunque parezca que se puede aguantar. Una huelga de hambre la puedes aguantar, pero la soledad es terrible, ¿no? Cuando no puedes hablar con nadie, no tienes a nadie a quien dirigirte, te abren la puerta a cuatro carceleros que van encima con los cascos en unas condiciones inhumanas, ¿no? La gente llega al punto de que se desespera y llega pues a suicidio. De hecho, muchos compañeros míos se han suicidado dentro de las prisiones debido a esto. Muchos otros han muerto de sobredosis, ¿no? Cuando se habla de las sobredosis, siempre se echa la culpa, ¿no?, a las drogas que hay ilegales dentro de la prisión. Eso es otra mentira, ¿no? Yo en todas las charlas que he ido hasta ahora durante este año que llevo en libertad, acuso a los carceleros y al sistema penitenciario de que son ellos los verdaderos asesinos y los que han matado a estos compañeros míos, ¿no? La sobredosis, normalmente, si a estas personas que se les está dando tanta droga legal por motivos familiares, por motivos judiciales, por cualquier tipo de estos motivos, un día o dos días dejan de comer porque están deprimidos, porque les han dado un disgusto, la mujer los ha dejado, en fin, 50 problemas que pueden haber, y dejan de comer. Como están tan saturados de drogas, la droga puede más que ellos, y acaban, pues eso, que no se despiertan por la mañana. Y el sistema, pues siempre en los medios oficiales suele decir que, bueno, ha muerto de una sobredosis porque en el patio ha consumido pastillas, o ha consumido heroína, o ha consumido cocaína, etcétera, ¿no? Como normalmente las familias no tienen recursos para hacer una autopsia, coger un médico y que comprobara esa muerte, pues queda ahí, ¿no? En que, bueno, una más de las sobredosis que hay en las cárceles, ¿no? En la cárcel de Brians 2, que era una cárcel bastante nueva de Cataluña, llevaba abierta cuando yo llegué a ella unos 18 o 19 meses, no llegaba a los 2 años, ¿no? Ya habían habido más de 30 muertes. De esas 30 muertes, en los medios oficiales no se había hablado de ninguna. Pero no es Brians 2, es Brians 2 en Cataluña, en Asturias, en Galicia, en toda España. Cada día hay muertes en las cárceles, muertes que se podrían evitar si los carceleros no fueran unos grandes torturadores. Pero como nadie se preocupa de qué está pasando ahí dentro y a nadie le interesa el tema penitenciario y carcelario, pues quedan impunes, ¿no? Y esta gente pues ha llegado a un punto que se creen realmente dueños y señores de la verdad y hacen lo que les viene en gana, ¿no? Yo creo que en todos los sitios deberíamos tomar un poquito de conciencia y apoyar un poquito más, ya no a un preso en concreto como fue mi caso, ¿no? Porque en mi caso fue muy clara la ayuda, ¿no? En todos los lados habían pintadas, panfletos, sino que se deberían hacer cuando menos marchas, intentar conectar con ellos a través de abogados. Una de las propuestas que voy haciendo a todos los sitios y que creo que está ya cogiendo forma, se está configurando de alguna manera, es que en cada cárcel, cuando menos haya uno o dos abogados que estén cerca de la CNT, cerca de Tenemos Libertarios, cerca de nosotros, ¿no? Gente que de alguna manera luchamos contra el sistema. Para que cuando hay un traslado de este tipo, que un preso se encuentre en una cárcel y la trasladen a otra, se pueda llamar a ese abogado y automáticamente el abogado puede ir a verlo en la prisión y saber el estado en que se encuentra, si ha sido torturado, en qué condiciones lo han trasladado, cómo ha sido el traslado, por qué, y que se sienta de alguna manera apoyado. Si eso se hace, como se está planteando en Cataluña y se está empezando a tomar un poco de forma, se hace en todo el Estado, creo que ya es una gran ventaja, porque los presos que están dentro de las prisiones, hoy por hoy, prácticamente ya ni luchan, ¿no? No luchan, primero, por las drogas que se les da, que los tienen dormidos, ¿no? Segunda, porque no saben que en la calle hay tanta gente como hoy aquí, que tienen ganas de luchar, sobre todo la gente que veo joven, ¿no? Que hay mucha gente joven, entonces eso es bueno, ¿no? Que haya gente con ganas de ir, las cosas claras, pero dentro de una prisión esa información no llega. Las cárceles, como sabéis, se están construyendo cada vez más alejadas de los núcleos urbanos, ¿no? La razón de que una cárcel se construya fuera de las ciudades no es otra de que mantener más aislados a los presos. Si una concentración va a una cárcel, normalmente los que estamos dentro, como era mi caso, ¿no? No nos dábamos cuenta hasta que veíamos normalmente el helicóptero, ¿no? Cuando se ve el helicóptero de la policía dando vueltas por arriba, normalmente decían, bueno, pues algo está pasando fuera, alguna concentración, una mani, algo hay, ¿no? O te venía el abogado. En mi caso, como he dicho antes, pues es un caso muy especial, como he tenido siempre abogados cerca, pues claro, venían los abogados y me informaban, ¿no? Me decían, pues mira, en Asturias han hecho esto, en Galicia lo otro, en Madrid esto. Y me enseñaban fotos de las movidas que habían. Entonces, claro, eso a mí me daba ánimos, pero no todo el mundo tiene abogados, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener. Es más, yo creo que la mayoría de la gente que está en las prisiones no tienen abogados, ¿no? Y como dije ayer en Oviedo, ¿no? Probablemente su único delito, o el delito más grave que han cometido ellos, es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. Si tuvieran ese dinero, probablemente no estarían en prisión. Pero como no disponen de esos recursos, siguen en prisión y muchos de ellos no saldrán de ella, ¿no? En la cárcel la mayoría de los presos que hay son gente pues por pequeños delitos. Ya no estamos hablando de presos anarquistas, ni de presos de ETA, ni de presos de Grapo, ni de presos de este tipo, ¿no? Sino de presos sociales. Los presos sociales son personas como nosotros, con sus carencias como todos nosotros, y también necesitan este apoyo que se me ha dado a mí, ¿no? Entonces mi charla sobre todo va encaminada a estos temas. Después siempre, claro, me gusta que la gente me pregunte, que me haga preguntas más concretas, porque así puedo ir entrando en otros temas que igual me dejo siempre en el tintero, ¿no? Cuando me voy digo, hostia, pues podría hablar de estas cosas y no lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, si queréis preguntarme sobre cosas más concretas, pues adelante. Bueno, es el segundo día que me pasa esto. La gente se queda mirando. Bueno, hablar un poco de las huelgas. Las huelgas de hambre que yo he hecho, que son muchas, ¿no? Normalmente, o sea, ellos me contaron, creo recordar, 53, ¿no? 53 huelgas de hambre, pero todas esas 53 huelgas de hambre fueron para, en solidaridad con otros presos, ¿no? Pidiendo la libertad de presos enfermos, que se aplicaran beneficios penitenciarios, a excepción de las tres últimas huelgas de hambre que hice, que fueron personalmente para mí, que fueron las más malas, más largas, ¿no? En esas tres últimas huelgas de hambre yo le dije a los presos que no quería que nadie me secundara, pero que en principio una huelga de hambre es durísima y yo sabía que, pues, que no la aguantarían, eso en primer lugar. Entonces, en vez de ayudarme, lo que hacían es desanimarme, ¿no? Si empezaban una huelga de hambre conmigo otros presos, y a los 7 o 7 días, como me ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Oye, que yo no puedo aguantar o lo dejo, lo que de alguna manera hacían era desanimarme a mí. Entonces, como yo sabía que tenía gente en la calle, que era mi gran baza, ¿no? Mi gran ánimo, lo que más valor me daba, más energías, y yo creía que era capaz de hacerlas, ¿no? Empecé en las huelgas de hambre largas, ¿no? Las más largas. ¿Qué ventajas tenía yo en estas huelgas de hambre? En esas huelgas de hambre largas, aparte de que había hecho más de 50 huelgas de hambre de 30 a 40 días, que eran cortitas, estas eran, iban a ser mucho más largas, y tenía la ventaja de que estaba asesorado pues miembros del Grapo, ¿no? Los Grapo, como muchos de vosotros sabréis, en los años 90 hicieron unas huelgas bárbaras, ¿no? Perdieron la vida algunos de ellos, y los que quedaron vivos, como el Brotons Benedito, que es un gran amigo mío, me explicó que una huelga de hambre, lo principal, aparte del agua, es el azúcar, ¿no? El azúcar mantiene el cerebro activo y te mantiene como cuando menos despierto, ¿no? Y sabes, mentalmente siempre estás a 100%. Entonces, cuando empecé las huelgas de hambre, tenía muy claro que el azúcar era importante para mí y la capacidad de aguante, ¿no? Mentalmente me preparé y la primera duró 76 días. A los 76 días llegué a un pacto con la Dirección General de Prisiones en que me iban a dar unos permisos de salida y me iban a excarcelar en poco tiempo. Dejé la huelga de hambre y me llevaron cuando fui a la cárcel de Brians 2 de Martorell, ¿no? De Barcelona. Una vez estuve allí, ellos juegan mucho con la psicología, la tortura psicológica, a ver hasta qué punto aguantas, ¿no? Entonces fueron tan cínicos que a los 6 o 7 meses de estar en esa cárcel, siguiendo yo sus pautas que me marcaron, que ya me costó bastante, me aprobaron un permiso. La Junta de Tratamiento me vino con un papelito y me dijo que me daban un permiso de 3 días favorable. Ahora, evidentemente, estaba contento, sabía que iba a salir de la prisión, avisé a mi familia, avisé a todo el mundo, y 7 días más tarde me vinieron y me dijeron que no me daban ese permiso, me vinieron con otro papel, que ese permiso había sido anulado porque un grupo anarquista había cometido un sabotaje en el CIRE de Barcelona, en las oficinas centrales de esta empresa que he dicho, que es la empresa que gestiona los trabajos en prisión. Claro, yo les dije, bueno, digo, ¿yo qué tengo que ver con que haya habido un sabotaje en esas oficinas? Si yo tengo el correo intervenido, tengo las llamadas intervenidas, no puedo comunicar, no tengo contacto con nadie. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Ellos me dijeron que, bueno, que la culpa era mía, que yo era el responsable de que estos grupos anarquistas continuaban haciendo sabotajes por Barcelona y por la zona esta, y por lo tanto el permiso se me quitaba. Allí empecé otra huelga de hambre, que duró 40 y tantos días. A los 40 y tantos días me aislaron porque hubo un pequeño artefacto que se mandó desde algún sitio y que tuvieron que desactivar los Mossos de Escuadra en la Dirección General de Prisiones, y eso me dijeron que también era obra mía y por lo tanto ya me incomunicaron. Dejé la huelga de hambre y bueno, dije, bueno, aquí es cuestión de mentalizarme, y si quiero salir de la prisión tiene que ser a vida o muerte, ¿no? Hacer una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Entonces fue cuando empecé la última huelga de hambre, que duró 100 días y en la que conseguí que se me excarcelara, ¿no? En esa huelga de hambre hubieron muchas muestras de apoyo desde todos los puntos de España, y bueno, a los finales de esta huelga de hambre, a los 90 y tantos días, yo era consciente aún gracias al azúcar y al agua, pero entré en coma 2 o 3 veces. Entonces ellos, cuando los médicos ven que tú entras en coma, que estás ya en un punto en que puede ser sin retorno, hacen un informe, se lo mandan al juzgado de vigilancia, y el juzgado de vigilancia emite una orden de que te aten a una cama, te pongan una sonda y te den alimentación forzosa. Claro, si tú estás en huelga de hambre pero te dan alimentación forzosa, de alguna manera te rompen esa huelga de hambre, ¿no? Porque ya te están alimentando aunque tú no quieras. Entonces llegué a un pacto con ellos que yo dejaba la huelga de hambre a cambio de que se me hiciera una revisión del expediente penal y penitenciario, porque yo sabía que ya llevaba años de más en prisión, ¿no? Como se demostró después. Dijeron que sí, que dejara la huelga y que se me hacía esta revisión. cuando ya en el hospital llevaba un mes y medio, que claro, después de una huelga de hambre de 100 días, no puedes comer normal, ¿no? Te van dando líquidos poco a poco porque tienes el estómago cerrado, no acepta, tu organismo no acepta nada y es muy lento la recuperación. De hecho, tenía aparte la vista que veía borroso, las piernas ya no tenía sensibilidad. Pero bueno, me fui recuperando y cuando ya ellos consideraron, los médicos del hospital, que estaba más o menos apto para volver a la prisión, me llevaron a la prisión de Gerona, que era donde se me tenía que hacer la revisión de condena, la revisión del expediente penitenciario. Una vez allí, me encontré con la sorpresa de que una criminóloga que conocía, ¿no?, una jurista amiga mía, me dijo que había intentado abrir mi expediente y que tenía orden del director de que ese expediente no se podía tocar, que no se me hacía la revisión. No obstante, me dijo ella que a ratos, cuando pudiera, lo miraría y me diría si tengo razón o no, y qué juzgados eran los que tenía que escribir para que me abrieran una, o sea, si me hiciera esta revisión, que era lo que en definitiva estaba pidiendo, no pedía la libertad, sino una revisión. Cuando ella a los días tuvo acceso a mi expediente y me pudo avisar, me dijo que sí, que tenía razón, de que evidentemente me sobraba mucho tiempo de prisión, que llevaba cumplidos años de más, y que reclamara que tenía toda la razón, ¿no? Y hice unos escritos a la audiencia de Gerona y a la audiencia de Barcelona, con el resultado de que, bueno, que se me tenía encabonado 4.000, no me acuerdo si eran 4.300 o 4.400 días, que había cumplido de más, ¿no? Automáticamente el presidente de la Audiencia de Barcelona mandó mi excarcelación inmediata, y con el resultado de que había cumplido 8 años de más de la condena, ¿no? Ahora, mucha gente me dice, ¿cómo es posible que se paguen 8 años de más? Que no estamos hablando ni de un día, ni de un mes, ni de una semana, sino estamos hablando de 8 años de una vida. Pues es muy fácil, ¿no? Cuando a una persona no quieren dejarla salir de la prisión, lo tienen muy fácil ellos, ¿no? Te van trasladando de cárcel a cárcel y no te hacen esa revisión. Aunque lleves muchos años presos, cuando tú llegas a una cárcel, evidentemente eres el último que has llegado. Y cuando tú pides que se te haga una revisión, te dicen cuando te toque, ¿no? Todas las cárceles del Estado español y de Cataluña igual están masificadas. Entonces régimen tiene un orden allí y dicen, bueno, cuando te toque esa revisión se te hará, ¿no? O sea, de aquí 2, 3, 4 meses, cuando te toque tu expediente, hacerte esa revisión, te la haremos, no te preocupes. ¿Qué pasa? Que cuando habían pasado ese tiempo, se me trasladaba de nuevo. Al trasladarme de nuevo a otra prisión, tenía otra vez el mismo problema. Llegaba allí y, aunque en esa prisión ya me conocía a todo el mundo porque me tenían dando vueltas, me decían, bueno, ahora has llegado aquí, cuando te toque la revisión te la haremos. Y así pueden pasar años, ¿no? Años en que esa revisión no se hace. A raíz de esta huelga conseguí que se me hiciera la revisión y, bueno, el resultado fue este, ¿no? De que el Estado español me había mantenido secuestrado en sus centros de exterminio 8 años de más, ¿no? Ahora tenemos una demanda contra el Estado que, bueno, que es un proceso largo y ya veremos cómo acaba. Lo que sí está claro es que los 8 años de mi vida que he perdido ya no los recupero. Supongo que de aquí un tiempo se me dará una indemnización en dinero, económicamente, y zanjado el punto, ¿no? En Cataluña, cuando fui excarcelado y se reconoció de que había cumplido 8 años de más, la consellera de justicia que había en ese momento del Grupo Socialista, Montserrat Tura, dio una rueda de prensa, ¿no?, a los medios oficiales, y dijo que eso no era culpa de justicia, ¿no?, que el Departamento de Justicia no tenía nada que ver en todo esto, y que si alguien tenía la culpa de que yo hubiese cumplido 8 años de más, eran mis abogados, ¿no? Evidentemente mis abogados no podían tener acceso a mi expediente porque no podían entrar en la cárcel, ¿no? O sea, el sistema es tan cínico y tan hipócrita que hasta eso querían de alguna manera quitarse el muerto de encima, ¿no?, diciendo de que bueno, que si había cumplido 8 años de más, la culpa no era de ellos, que era mía, ¿no?, por no haber estado al día, ¿no?, y con mis abogados, ¿no? Después de dicho esto, sí que me gustaría que me empezarais a preguntar vosotros. Comentabas que para haber trazado permisos por sabotajes y demás, ¿qué lectura haces de ellos? Bueno, eso es una lectura, no es conmigo solo. O sea, la táctica esta del engaño es una táctica que utilizan en las cárceles, ¿no? A un preso cuando entra en prisión, normalmente, no sé, una condena, vamos a poner, de 8 años, ¿no? En teoría, a los 2 años, según el artículo 154 del reglamento penitenciario, le corresponde salir de permiso. Entonces, lo siguiente pues el tratamiento de lo que he dicho antes, que empiezan el chantaje, ¿no? Si tú entras en prisión con una condena de 8 años, te dicen, bueno, si tú lo llevas bien y sigues estas actividades y haces todo lo que te marcamos, lleguen los 2 años te daremos el permiso. Cuando llegue esa fecha, que es cuando ellos tienen que darte de lo que se han comprometido a darte, normalmente te dicen, bueno, mira, que es muy pronto, que es muy justo, que sí que es verdad que tienes la cuarta parte, pero la condena es larga, aún te quedan 6 años, vamos a esperar al próximo permiso. En el próximo permiso, pues normalmente se la suelen currar diciéndote que o que falta la psicóloga, o que falta el pedagogo, que falta alguno de los miembros del equipo de tratamiento, o porque está de baja, o porque ha cogido vacaciones, y que claro, que tienes que esperar otros 2 meses. Y eso pues lo van alargando hasta el punto de que, bueno, cuando te quieres dar cuenta, de 8 años has pagado 4 o 5, ¿no? Después, si sigues manteniendo la línea que ellos te han marcado, ya no les queda a lo mejor más remedio que dártelo. Normalmente el preso se cansa, y bueno, es cuando ya lo echa todo por la borda, ¿no? Que se me pasó de todo. Entonces, ¿ves? Este tío no ofrecía garantías de buen uso, ¿no? De un permiso, o le faltaba consolidar la evolución positiva. En fin, tienen una serie de artimañas que no son legales, pero que utilizan ellos, ¿no? Cuando te quieren denegar un permiso, te pueden poner desde que no cumple los requisitos, si no tienes la cuarta parte, entonces el artículo 154 no se puede aplicar. O cuando cumples todos los requisitos, que tienes buena conducta, no tienes partes, tienes vínculos familiares, tienes una dirección donde pasar el permiso, tienes todo, que a ella no les queda más remedio que buscar otras artimañas. Después empiezan con el juego de, bueno, sí, lo llevas bien, no tienes buena conducta, pero falta consolidar evolución positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que puedes pasar meses y meses esperando que esa evolución positiva que ellos digan se consolide. Cuando han pasado esos meses y ya no tienen más remedio y tal, a lo mejor te vienen y te dicen, bueno, es que claro, tú vives en un barrio marginal, vives en un sitio donde hay mucha droga y no hay garantías de que hagas buen uso de ese permiso. Claro, ¿cómo sabes que no hay garantías de buen uso si no ha salido aún, no? Entonces, si eso no les sirve, es que ¿cómo sabemos que vas a regresar? Bueno, primero tenéis que soltarme y ya veréis a la vuelta si vuelvo o no, ¿no? Si no vuelvo, vale, he quebrantado, ya me buscaréis. Y si no, ellos te dicen que no hay garantías de reingreso. Todos esos juegos, claro, de cara a un juez lo tiene muy fácil, ¿no? Cuando se hace un recurso, normalmente el equipo técnico, que son gente de carrera, gente diplomada, gente que ha estudiado en la universidad, como pueden ser psicólogos, pedagogos, juristas, en fin, educadores sociales, etcétera, ellos hacen un informe bien fundamentado y bien argumentado, ¿no? con todo el tecnicismo bien hecho. El preso normalmente, ¿qué hace en un recurso? Pone su nombre, que no está conforme con ese acuerdo de la Junta de Tratamiento, que cumple todos los requisitos y punto. El juez lo tiene muy fácil. El juez coge los dos escritos. Uno está bien fundamentado y bien argumentado y el otro es muy, muy básico, muy rudimentario. La razón al equipo de tratamiento. Entonces el juez, que nosotros en los años 80 nos pensábamos que era una figura que nos iba a ayudar, se ha vuelto una figura que también hoy día tenemos en contra nuestra, ¿no? Es así de sencillo. Y con los trabajadores sociales, médicos, educadores y las personas civil, por decirlo de alguna manera, que están en la cárcel. Bueno, los equipos de tratamiento tienen un problema, ¿no? Igual que los carceleros. Carceleros, hay muchos que son de carrera y muchos interinos, pero bueno, los carceleros es un tema y el equipo de tratamiento es otro. El equipo de tratamiento, normalmente, cuando entra un educador, un asistente social, un psicólogo, en fin, una psicóloga, una jurista en la prisión, a lo mejor esa persona entra con ganas de hacer cambios, de hacer reformas, de decir, bueno, vamos a cambiar un poco todo esto, ¿no? Pero son interinos, no son de carrera, no son fijos. Entonces, en el momento que plantean algún tipo de cambio, el resto del equipo les dice que no, que esto funciona así, que este es el sistema y que si intentan hacer algún cambio, como son interinos, los despiden. Entonces, claro, normalmente la gente se acopla a esa dinámica o se va. Yo siempre pienso que es bueno que haya gente con ganas de cambiar en las cárceles, siempre es bueno que la gente dentro de una prisión tenga, cuando menos, el pensamiento de hacer cambios, aunque no los pueda hacer de momento. ¿Por qué? Porque yo he conocido a algún psicólogo, algún educador, que ha empezado desde la base sin poder hacer nada, no ha tenido la paciencia, la capacidad de aguantar durante 2, 3, 4, 5 años, y uno de ellos llegó a subdirector de tratamiento. Cuando es subdirector de tratamiento, ya coge toda esa área es el jefe, el que puede hacer o deshacer. Y cuando le ha tocado a él decidir, dice, bueno, ahora ya soy el subdirector, soy el jefe de toda esta área, que es tratamiento, ahora hago, ¿no? Y ha hecho las mejoras que a veces se producen en las cárceles, ¿no? Mejoras desde ordenadores, actividades diferentes, en fin, cosas que realmente son útiles para el preso, ¿no? Yo los primeros ordenadores que vi, evidentemente, fue en la cárcel. Si no hubiese habido alguien que hubiese sido capaz de aguantar y introducir esos ordenadores dentro, probablemente cuando salí no tenía ni idea, ¿no? De hecho, cuando salí, el primer móvil que cogí, pues fue una cosa nueva, no sabía ni cómo funcionaba, ¿no? pienso que es bueno que haya gente, que mucha gente piensa que bueno, yo no puedo hacer nada dentro de la prisión y entonces no sé si ir, tengo dudas, ¿valdrá la pena que siga estudiando la carrera, esté yendo a la prisión o no? Yo creo que sí que es necesario que haya gente que siga estudiando y que entre con ganas de cambiar, aunque se encuentre con esas trabas al principio. Más adelante probablemente tenga la oportunidad de hacerlo, y cuando la tenga podrá hacer esas reformas que son necesarias, porque la realidad es que para mí las prisiones no deberían existir, pero existen. Entonces todas las reformas que se hagan dentro de una prisión, que sean mejoras, son importantes y necesarias, y la gente pues que está haciendo algún tipo de estudio de este tipo, vale la pena pues que lo tengan claro, ¿no? que se tiene que entrar, y que por eso no van a ser colaboradores del sistema, sino que van a hacer un trabajo cara al preso, y que probablemente no van a hacer lo que ellos quieren, pero que más adelante igual tienen esa oportunidad de hacerlo. Dices que las cárceles no deberían existir. ¿Cómo planteas la justicia anarquista? ¿No crees que la sociedad puede cometer excesos, las personas pueden cometer excesos, violaciones, asesinatos? Claro, eso no, mira, pues por ejemplo en el caso del asesinato, que es un tema, porque bueno, los delitos pequeños creo que la educación debería ser en los colegios, ¿no? Si de todos esos millones, esos cientos de millones de euros que se invierten en prisiones, se invirtieran en las escuelas, probablemente no habría tanta delincuencia, ¿no? Dicho esto, el tema de asesinato y violaciones que dices tú, ¿no? Yo creo que para una persona que quita la vida a la otra, que es una cosa muy seria, la cárcel no es la solución, ¿no? Probablemente esa persona, si tuviera que mantener a la familia del que ha matado, el castigo sería mucho más fuerte, ¿no?, que meterlo en la prisión, y mucho más difícil que no dejarlo en una prisión que al fin y al cabo, bueno, está ahí aparcado y punto, ¿no? Si tuviera que yo le quito la vida a un padre de familia y tengo que hacerme cargo de toda la familia de él, probablemente me lo pensaré dos veces antes de matarlo, ¿no? En el caso de los violadores, pienso que la cárcel no es la solución, ¿no? Un violador es un enfermo mental, aunque ellos digan que es un delincuente, para mí no es un delincuente, para mí es un enfermo mental. Una persona que es capaz de violar a otra es algo que tiene que ser muy enfermo para hacerlo, ¿no? Entonces la solución probablemente sea un psiquiátrico, ¿no? Un sitio mental, ¿no? Otro tipo de tratamiento que no sea la prisión. La prisión, lo que harán con esa persona es encerrarla X años, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, pero el problema no lo van a solucionar. Y el día que esa persona vuelva a estar en el exterior, seguirá violando, ¿no? Como de hecho se ha dado muchos casos, ¿no? Aparte de eso, piensa que un violador dentro de la prisión, antiguamente los violadores tenían accidentes y morían, ¿no? Se caían de una planta, resbalaban, en fin, no salían vivos de la prisión, porque dentro de la prisión hay unas normas no escritas, y los delitos sexuales nadie los puede ver ni fuera ni dentro de la prisión tampoco. Pero con el tiempo el sistema se dio cuenta de que se podían aprovechar de esta gente, y bueno, y ahora actualmente en las cárceles los violadores son los que mejor viven, ¿no? Son los que tienen los mejores destinos, los mejores trabajos, y son los que evidentemente están más bien mirados. ¿Por qué? Porque un violador no puede estar en un patio. Entonces el violador, ¿qué hace? Acercarse más a los carceleros y a los equipos de tratamiento. ¿Y los equipos de tratamiento qué hacen? Pues utilizarlos como ordenanzas y darles destinos de confianza, porque claro, dicen, bueno, este no es un delincuente, este ha entrado por un delito sexual, entonces como él no va a traficar, no va a ir de un módulo a llevar drogas, nos interesa que se mueva este tío por donde ir, lo que se está haciendo, ¿no? Yo pienso que un violador en la cárcel no es su sitio, sino probablemente debería tener otro tratamiento. En cuanto a los asesinos, pues creo eso, ¿no? Que el mayor castigo que se les podría dar es ese, ¿no? A tener que mantener a las familias. Y el resto de presos, si tuviéramos una educación un poquito más se invirtiera todo eso, dicho, todos esos millones que se está invirtiendo en las cárceles, se invirtieran en colegios, en la pedagogía, ¿no? Probablemente no hubieran tantos robos, ni tantos traficantes, ni tantos yonkis, ¿no? Si a una persona de pequeño le enseñas de que hacer esto está mal, probablemente lo aprenda, ¿no? De hecho, se nos marcan unas pautas muy muy acentuadas y se nos dice las cosas muy claras, ¿no? Se nos dice quiénes son los reyes católicos. A mí qué me importa quiénes son los reyes católicos, ¿de qué me sirve eso? Pero en cambio, si me dicen, mira, pues si bebes agua, te quitará la sed, beberé agua, ¿no? Si me enseñan a comer como otros países comen escarabajos, y lo que es natural se los comen y no pasa nada, ¿no? Porque de pequeño le han enseñado que eso es una comida normal y corriente. Entonces creo que si nos enseñaran a respetar al prójimo, probablemente no habría tanta delincuencia, y todos esos millones, si se invirtieran en colegios y en producir trabajo, bueno, probablemente, ya te digo, los 80.000 pesos que hay se reducirían a muy pocos, ¿no? Entonces, esa propiedad privada. Claro, entonces yo creo que la prisión no es la opción, sino parte del problema. De hecho, esto cuando me preguntan también, bueno, tú estás contra el sistema, ¿no? A mí el sistema me parece de puta madre, ¿no? A mí me parece muy bien que hagan coches, que hagan móviles, que hagan ordenadores. Yo contra el sistema, ¿qué parte del sistema no me gusta? Pues a mí hay dos cosas principales que no me gustan del sistema, que es la banca y el Estado. Si quitáramos esas dos cosas del sistema, lo demás está perfecto, ¿no? Hayan sitios, bares, que podamos ir, podamos vestirnos, que podamos... O sea, yo no soy antisistema, soy anti dos cosas, ¿no? Pues principalmente el Estado, que el Estado creo que son los sirvientes de la banca, y la banca, porque si quitáramos la banca no habría dinero, entonces ya no habría el problema. Como tú dices, o sea, para la gente que venga al restaurante y tal... Esto no llegamos a ir en la entrevista, pero bueno. ¿Cómo que? Que no llegamos a ir en la entrevista, en esto. La que dice ayer, pero bueno. La movida era que, o sea, debería haber, tío. O sea, en una sociedad, tío, en una sociedad libertaria. Tío, que venían de atrás. De los reductos capitalistas, a lo mejor. Que cogían y, o sea, que hubiera violadores, hubiera tal, o sea, tendría que haber un sitio, que no fuera un contralengo, que no fuera una cárcel, porque, o sea, que se trataran los enfermos como se debería tratarles. No con drogas, no con medicación, sino con terapias como se deberían tener. Claro. Claro, pero si de hecho que un violador, pues sí, probablemente el sitio donde sea la cárcel, ¿no? Un violador de... No, no es las cuatro paredes, es el tratamiento. El tratamiento, claro. Yo pienso que la persona que actúa de esta manera tiene evidentemente perturbadas las facultades mentales, ¿no? Entonces, encerrarle en una prisión no la arregla, eso no le soluciona. Pero tú vienes, lo organizaste ahora. Vivimos en el mundo que vivimos, o sea... Las cosas nos afectan a la cabeza y hay enfermedades mentales en la gente. Y esto es el mundo en el que vivimos. Si no hubiese este mundo de consumo, si no hubiese este mundo de prisa, de sociedad, de civismo, como llaman, es como te digo. Claro, pero eso no es un tema que se arregle de un día para otro, ¿no? Por eso digo, que si todo el dinero que se invierte en prisiones, ¿no? Si os fijáis en los últimos años, a nivel estatal y a nivel europeo se están construyendo cada día más prisiones, porque es una industria que va al alza, ¿no? O sea, la prisión es un negocio, sirve para tener siempre mano de obra disponible y ser explotada, y sirve para intimidar al resto de la sociedad, ¿no? Porque hoy día, si os fijáis, todas las leyes que se están sacando son leyes restrictivas, prohibitivas, y aunque muchas veces son administrativas, acaban siendo siempre penales, ¿no? O sea, hoy día en la cárcel se entra por cualquier cosa. Entonces, si todos esos millones, toda esa industria la dedicaras a mejorar a nivel la calidad de vida, a mejorar, a construir viviendas, a en el colegio, o sea, que hubiera una escuela más sana, ¿no? Pues probablemente ya mucha de esta gente que ahora está perturbada no actuaría así, ¿no? Eso no se hace en un día. Cuando se habla de luchar contra el sistema, siempre dice, bueno, ¿y cómo derrocamos al sistema? Muchas veces. No de la escuela del Estado, de la escuela de la vida, ¿no? La escuela de la vida. Bueno, claro, tú vas a una escuela hoy día y te marcan unas cosas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Bueno, normalmente unos padres que tienen un hijo escolarizado pueden ir a la cárcel. Yo no digo que no vayan a la escuela, sino cambiar los hábitos de las escuelas. No, sí. Claro. Sí, claro. Tú fíjate en cómo están las generaciones, ¿no? Cuando un niño va a la escuela y se sale de unas pautas, el propio padre es el que dice al maestro, no, es que yo quiero que mi hijo siga esta línea, no quiero que se salga de esta línea, porque el padre ha sido educado así. Entonces no es una cosa que se consiga en un día, ¿no? Es igual que derrotar a un sistema. Un sistema no se va a derrotar en un año, ni en dos, ni en diez. Pero sí que si todos vamos poco a poco luchando contra ellos, es posible que algún día lo derrotemos, ¿no? De momento ya lo estamos frenando, que ya es mucho. Pero claro, cuando la gente dice, bueno, si el sistema hace lo mismo, no hacemos nada, conseguimos nada. Yo creo y siempre digo lo mismo, ¿no? Que sí que estamos haciendo. Probablemente si no hubiera nadie que hiciera nada, estaríamos ya todos con un chip o con un collar enganchados y llevados, ¿no? Entonces, cuando menos, si la gente de alguna manera hay en esos puntitos, esos brotes, no son verdes como dice el zapatero, sino esos brotes que están luchando y que se está, cuando menos el sistema se frena, porque dice, bueno, hay gente que piensa diferente a nosotros, y esa gente, pues bueno, hay que, de momento está ahí. Entonces esa resistencia hay que seguir manteniéndola, seamos 10, seamos 1000, seamos 1, ¿no? En mi caso muchas veces me he encontrado dentro de la visión solo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado de que resistir era la manera de aguantar, y que era en ese momento no podía decir muchas cosas que ahora digo, y pensaba, bueno, un día u otro saldré de aquí, ¿no? Y cuando salga podría decir libremente, como hago ahora, no, de acusar al sistema de asesino, de acusarlos de fascistas, de... Entonces eso dentro de la prisión no lo podía decir. Sí que algunas veces a través de comunicados he denunciado las mafias carcelarias y todo esto, ¿no? Pero no podía expresarme como ahora, ¿no? Pero bueno, después de 28 años de prisión estoy aquí, estoy vivo y estoy bien, ¿no? Y puedo expresarme. Bueno, y es una victoria para mí eso, ¿no? Entonces la gente lo que tiene que tener claro es que los plazos no son cortos, son largos, y que muchas veces hay que saber aguantar y resistir y esperar el momento, ¿no? Ahora quizá no sea el momento, pero bueno, si tenemos la paciencia y la capacidad de aguantar, ya vendrá la oportunidad de actuar, ¿no? Entonces cuando tengamos esa oportunidad hay que actuar, ¿no? No son cosas de un día para otro, ni de quizá de una generación para otra, ¿no? Quizá sea más largo, pero bueno. Yo llegando, cuando veo a los sitios y veo gente joven, ¿no? Sobre todo gente de 20, 25 años, me quedo alucinado, ¿no? Porque yo me acuerdo antiguamente que cuando estaba en prisión y hablaba con amigos míos anarquistas, ¿no? Que decíamos, bueno, ya en la calle no debe quedar nadie, ¿no? Todo eso ya ha pasado a la historia, incluso a la CNT, ¿no? Decíamos, la CNT, nada, ya no existe nada de todo esto, ¿no? Salgo a la calle y me quedo sorprendido, ¿no? Voy a Sevilla, voy a Madrid, voy a Granada, voy a Vitoria, voy a los sitios, y veo montones de gente jóvenes, montones de gente con ganas, que tienen las cosas claras. Eso es importantísimo, y eso a mí me da un ánimo enorme, ¿no? De seguir hablando y de seguir yendo a los sitios y seguir machacando, y que la gente tiene que aguantar, tiene que resistir, y si sabemos resistir, yo creo que al final ganaremos nosotros. Es así. Claro, es mental, todo, es saber aguantar. Saber aguantar la cabeza. Es saber aguantar. ¿Cómo se vivió en la cárcel toda la lucha contra el FIES, por la abolición del FIES, y toda la plataforma reivindicativa que hubo en esa época? ¿Y cómo se vivió tanto desde el interior del FIES como los que estaban fuera del FIES? Claro, cuando estás en régimen FIES es muy difícil que llegue información, ¿no? Ya digo, yo en mi caso la recibía, pero porque, repito, ¿no? Yo tenía la suerte de tener abogados que me iban informando, ¿no? La mayoría de la gente que hay en prisión no tiene abogados, entonces no les llega esa información, o les llega muy tarde, ¿no? Pero bueno, en el régimen FIES siempre ha habido gente, como en mi caso, ¿no? Que decíamos, bueno, hay que aguantar y ya saldrá la luz. Y nos llegaban a veces noticias, a lo mejor no correctas, ¿no? Un poco confusas, de que en la calle habían manifestaciones, que en la calle se estaba haciendo. Y de hecho, tú fíjate si son tramposos y si son enfermos, que cuando el Supremo dicta una sentencia de que el FIES es ilegal, ellos han quitado el nombre de FIES, ¿no? Pero siguen actuando de la misma manera, ¿no? Se sigue aplicando el artículo 93 y el artículo 94 igual. O sea, lo único que han hecho es cambiarle el nombre, como cuando antiguamente tú ibas a Madrid, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo tenía 18 años, ¿no? Que había la ley de orden de vagos y maleantes, que la cambiaron, que el Tribunal de Orden Público ahora se llama Audiencia Nacional, pero sigue funcionando igual. Y si te vas dando cuenta, ¿no? Han cambiado los nombres y quizá las formas, ¿no? Pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, dice que estamos en democracia, pero tú estás en democracia y tienes una libertad a cambio de no utilizarla, ¿no? Esa es la democracia que tenemos. La cárcel está llena de gente que si tuviera dinero no estaría, ¿no? Como es el caso Palmarena, Pretoria, Gürtel, el caso Millet, si nos remontamos un poquito más para atrás, el caso de los Grandes, Tora, Barrio Nuevo, etcétera, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el caso de la Freizabala, ¿no? El caso del general Cabindo, ¿no? Lo condenaron a 70 y pico de años y a los 2 meses se dio un indulto. O sea, bueno, vale, todo eso está ahí, ¿no? Y tenemos que recordarlo, pero también tenemos que saber que si nosotros sabemos aguantar y sabemos luchar, llegaremos a salir. El caso de los FIES, ahora le han cambiado el nombre, sigue estando la gente en aislamiento, sigue estando la gente incomunicada, pero yo estoy segurísimo, yo con el contacto que tengo con algunos de ellos, es que ellos saben que hay gente fuera y que hay gente, que ellos saben perfectamente, por ejemplo, que yo mismo estoy yendo a los sitios, estoy denunciando el sistema carcelario, y eso es una chispita, ¿no?, de ánimo que se les da. Si eso le añadimos que, por ejemplo, aquí se va a las cárceles a hacer algún tipo de manifestación, que se les escribe a los presos y se dice, bueno, pues aquí hacemos un grupo, que hacemos una pintada, y todo eso son ánimos que desde dentro se reciben bien, y anima a la gente a seguir luchando. Aunque yo creo realmente que la lucha es fuera, no dentro, ¿no? Porque dentro las condiciones son muy malas, las maneras son muy pocas y las luchas son desde fuera. Pero evidentemente que si los FIES, cuando les llega a gente que está en FIES, les llega noticias de que hay focos de resistencia afuera, ellos les anima a seguir luchando. Pues, cuando empezó la campaña aquí por el final de tu caso, todo el ruido, o sea, todo, pintadas, concentraciones, internet, todo el movimiento que hubo, en los carceleros y la gente dentro, ¿había algún tipo de represalia hacia ti o...? Claro, cuando hay apoyo a un preso, igual, fue mi caso, ¿no? Lo primero que hacen los carceleros y la dirección de las cárceles y todo eso es intentar intimidarte, ¿no? Intentar intimidarte y que tú digas, no, que nadie haga nada, que todo el mundo esté quieto, ¿no? Pero claro, eso es una cosa pasajera y provisional. Si un grupo, por eso lo he dicho antes, que cuando un grupo de apoyo decide apoyar a un preso en concreto y más con nombre y apellidos, tiene que ser hasta el final, porque en el caso contrario se lo pueden comer, ¿no? Claro, ellos conmigo en mi caso lo intentaron, pero bueno, en mi caso ya digo, es un caso muy especial porque yo he sido muy cabezón siempre, ¿no? Entonces no lo tenía, ellos sabían perfectamente que yo iba a seguir igual. Lo intentan, pero bueno, yo no hacía ni caso, sabía que fuera estaba la gente. Y el resultado, pues claro, fue que al final ellos tenían miedo, ¿no? Hasta el punto de que había momentos en que ellos incluso me amenazaban, ¿no? De, te vamos a dar, que te vamos a pegar y tal. Y decía, claro, yo les decía, como para lanzar a un compañero mío, ¿no? Un amigo mío, y decía, mira, tu fuerza empieza cuando entras en la prisión, ¿no? Te pones el uniforme y aquí dentro eres fuerte. Y mi fuerza está en el exterior. Cuando tú sales por la puerta, empieza la mía de fuerza. Entonces ellos también les intimida esto, ¿no? También dicen, bueno, hostia, pues es verdad. Porque si vamos por la calle y vemos pintadas y vemos panfletos, es que hay gente ahí fuera que realmente sabe de su historia y se lo conoce. Entonces, claro, también ellos dicen, bueno, pues ojo, que no está solo este tío no tiene gente fuera, ¿no? Y también los frenas. O sea, que es importante, lo que es importante es eso, ¿no? Que cuando se empieza una campaña para un preso, si se decide empezarla, tiene que ser hasta final. Lo que no se puede es, bueno, porque ahora ha pasado de moda, me retiro. No, porque eso también pasa, ¿no? Bueno, ahora es la moda es esta, ¿no? Ponerme un pin que diga anarquista, ¿no? No, no es un pin que dice anarquista, esa es tu cabeza la que funciona, ¿no? Como anarquista o como antisistema, como quieras llamarlo. Entonces, cuando se decide darle apoyo a un preso, tiene que ser hasta las últimas consecuencias. Y si es así, probablemente se gane la batalla. Si se abandona en mitad, probablemente él dentro lo pasará mal. Y la campaña que te está hablando de fuera, ¿también se reproducía dentro por parte de apoyo de otros presos? Sí, pero yo siempre, claro, yo en eso siempre he sido muy claro, ¿no? Como he dicho antes, lo de las huelgas de hambre, habían presos que me decían, hostia, pues yo te ayudo, yo te apoyo, vamos a hacer y tal, ¿no? Y yo decía, mira, tío, tú tienes pareja, por ejemplo, ¿no? Te vienen a ver, estás comunicando, no te compliques la vida porque esto es una lucha feroz, ¿no? Es una lucha que te va a traer consecuencias que ni te imaginas, ¿no? En algún caso ha habido algún preso que me decía, no, yo es igual, ¿no? Yo me apunto contigo y tal, y luchamos. Y a lo mejor al cabo de un año nos volvimos a encontrar, porque claro, evidentemente nos separaban, a mí me mandaban por una cárcel y para otra, y algunos de ellos me decían, hostia, tú, esto es inaguantable, yo paso, lo dejo porque no veo a mi familia, estoy incomunicado, no me llegan las cartas, no me dejan llamar, esto es un sinvivir, madre mía, ¿no? Y claro, yo lo entiendo. Entonces cuando es las últimas campañas que han sido las más duras, mi apoyo, yo a los presos de dentro, cuando alguno me dice, oye, yo le dices, si tú me quieres apoyar, mira, mándame tabaco, porque me tienen sin tabaco, desde una ventana a la otra, mándame si puedes una tarjeta de teléfono, porque ya no tengo tarjeta, y no hagas nada más, déjate que hay gente fuera que lo está haciendo, ¿no? Y yo desde dentro, ya no, yo solo ya lo puedo hacer, no te compliques la vida, que ya la tienes bastante complicada, ¿no? Entonces no permitía que la gente entrara, ¿no? A ayudarme, porque sabía que se estaban metiendo en un mundo que podía ser para ellos feroz, ¿no? Porque es, claro, nadie se imagina lo que es estar encerrado y luchar contra un sistema solo, ¿no? Entonces el sistema se defiende muy bien, es muy perfecto, se perfecciona cada día más y cada día es más difícil. Yo como ya entré con ese rol, ya entré con esa dinámica desde hacía 30 años, ya en la calle ya tenía esa dinámica y era mi forma de vida y es mi forma de vida, pues vale, sabía que bueno, hago esta acción, reacción, no pasa nada, ya lo sé. Pero la gente muchas veces no lo piensa, se piensa que hace una acción y no hay reacción, y siempre hay una reacción, ¿no? Y en el caso de una cárcel puede ser terrible la reacción de los carceleros y del sistema. Entonces en mi caso siempre les decía, no hagáis nada, ya me valgo yo solo aquí dentro, y y fuera ya se están moviendo. Tengo noticias, cada día, prácticamente día sí día, veo a un abogado o a otro. Sé cómo está la calle, sé que se está moviendo mucha gente. No os preocupéis, que yo un día o otro me iré de aquí. O sea, no tardaré mucho en salir, ¿no? No os metáis, no les permitía que entraran. Sí que es verdad que son solidarios y querían participar, ¿no? Pero yo les decía que mejor que no. ¿Puedes profundizar un poco en la mafia carcelaria? La mafia carcelaria es lo que he dicho al principio, ¿no? La mafia carcelaria son una serie de personajes que tienen nombres y apellidos, como he dicho antes, ¿no? Manuel Revuelta, Luis Abadía, Xavier Losada, en fin, Santiago Martínez Caraso. Santiago Martínez Caraso, alguno de vosotros quizá hayáis oído hablar de él. Santiago Martínez Caraso era un director de La Modelo. Lo trasladaron a la cárcel de Sevilla 2. En la cárcel de Sevilla 2 se le mandó un paquete bomba. Ese paquete bomba iba a dirección, que era el director él. Lo desviaron a paquetería central y lo abrieron unos presos. Y cuando lo abrieron explotó el paquete y murió un preso y dos funcionarios. Ese paquete iba dirigido a él, ¿no? Entonces él, como represalia, cogió a presos políticos, ¿no? Y los tenía atados en aislamiento, ¿no? Prácticamente encadenados. La jueza de vigilancia de Sevilla 2 fue a la cárcel y el director le dijo que no entraba. Una jueza que tiene la máxima potestad dentro de una prisión, ¿no? No la dejó entrar. Entonces esa jueza se fue a la comisaría de Sevilla y cogió a un grupo de Policía Nacional, se presentó en la cárcel y entró prácticamente a la fuerza, ¿no? Dentro de la cárcel, y se encontró con ese panorama. Cuando se descubrió que tenía presos en esas condiciones, él dijo que había recibido las órdenes de que en aquella época era Alberto Belloc, ¿no? El Alberto Belloc evidentemente dijo que no, que no había dado esas órdenes por teléfono, y en fin, la cosa quedó un poquito ahí entre borrajas, ¿no? Entonces lo mandaron a la cárcel de Lérida. En la cárcel de Lérida seguía más o menos actuando de la misma manera, ¿no? Cuando ya en Cataluña ya no se pudo aguantar más la historia, porque este tío siempre ha sido un torturador y un fascista malo, lo trasladaron de nuevo a la cárcel de Tarragona. En la cárcel de Tarragona, los mismos carceleros, ya es que ni los carceleros lo querían porque era malísimo, y bueno, a base de denuncias de carceleros y de presos, también lo tuvieron que destituir de allí, y fue cuando lo nombraron director de territorial del CIDE. Y así podríamos hablar de Luis Abadía. Esto es una mafia que hay dentro de las cárceles, que siempre son los mismos, ¿no? O sea, como he dicho antes, aunque se cambien los grupos políticos, que se diga, bueno, ahora están los que llevan la rosa, ahora los que tienen la gaviota, ahora los que tienen... Es lo mismo, ¿no? Esta gente son las mismas y son realmente los que mandan en las prisiones y los que están llevándose el dinero a sacos, ¿no? Que van con Audis a 8 y que van con buenos coches, que tienen unos niveles de vida grandiosos, ¿no? La Lérida y el Revuelta tiene una torre que probablemente gente que tiene poder adquisitivo altísimo no tiene, ¿no? Yo con un sueldo de carcelero no la podría tener. La tiene Mercedes, tiene un Audi, tiene un 4x4, en fin, tienen una serie de coches y de y todo ese dinero evidentemente sale de las prisiones. ¿Cómo lo consiguen sacar? Pues a través de comisiones de empresarios, a través de corrupciones que hay en las cárceles, ¿no? Las cárceles piensa que mueve muchísimo dinero. No solamente los talleres productivos en el año, como he dicho, 2008, facturaron 23 millones de euros, sino que en las prisiones, los que están los constructores, ¿no? Como Florentino Pérez, Alicia Kuprodovich, toda esa gente que son constructores, grandes constructores, y construyen cárceles. Están clientes como el Corte Inglés, que son los que suministran a las prisiones y dan trabajo, vamos a hablar de las prisiones. Y estamos hablando de gente, de empresas que mueven muchísimos millones de euros, ¿no? Entonces estas empresas, supongo, no lo puedo demostrar porque evidentemente de eso no hay pruebas, pero supongo que hay muchas comisiones que no se ven y que van a esta serie de personajes que son realmente los que tienen la capacidad y deciden quién entra y quién no entra en la prisión, ¿no? Claro, para un empresario es un chollo entrar en la cárcel. Un empresario que en la calle debería tener un local, debería tener una maquinaria, debería tener una gente asegurada, darles unas pagas extras y darle una serie de requisitos que tiene cualquier trabajador, en la cárcel se la ahorra. La cárcel no tiene que tener local, no tiene que tener nada, simplemente un despacho, un ordenador, nada más, ¿no? Si encima a eso le añades de que ese empresario se le pide un pedido de lo que esté produciendo él, ¿no? De cableado de coches, de containers, de sábanas, de lo que sea, se le pide un pedido en un plazo corto, yo lo llamo y digo, mira, necesito X cantidad de botellas de plástico en una semana. Si se lo digo a un empresario de la calle, ese empresario tendrá que coger más trabajadores, asegurarlos, ampliar el local y una serie de gastos que no podrá probablemente hacer, ¿no? Y menos en un corto plazo. Entonces me dirá que no puede. Si llamo a uno de la cárcel, me dirá, ¿cuántas quieres? ¿Un millón, 2 millones, 5 millones? No hay problema. Vamos al patio de la cárcel, ¿cuánta gente necesitamos? 100, cogemos 100. 200, 200, 500, 500, no hay problema. Que si no se hacen en 2 turnos, haremos 3. Que hay que trabajar los sábados y domingos, se trabaja. Pero eso saldrá en el tiempo establecido. Y una vez terminado, el encargado de la sección de ese taller le dirá a la gente, iros para el patio, que no hay más trabajo de momento, ya os avisaremos cuando haya más. No, es un chollo. Y esta es la mafia carcelaria que hay dentro de las prisiones. Y es una pirámide grandiosa, ¿no? Tú imagínate si es grande la pirámide, ya te digo, en el 2008 hicimos el cálculo de unos cuantos presos y calculemos que se habían pagado 800.000 euros en todas las cárceles de Cataluña, ¿no? A los presos. Y para decir, bueno, no seamos tan rácanos, no vamos a ir a la alza. Llegamos al millón. Que faltan 22 millones. Esos 22 millones se perdieron en sueldos de esta gente, ¿no? Y claro, aparte de los sueldos, pues están las dietas de ellos, los traslados en coches oficiales, y etcétera, ¿no? Y lo cuadran justo. Llega a final de año y lo comido por lo servido, no hay beneficios. Y esa es la mafia carcelaria que hay en Cataluña y en el resto del Estado español, porque en todos los sitios se está implantando eso, ¿no? Ahora es más, ahora se ha puesto de moda incluso eso de los módulos terapéuticos, de lo que ayer hablaba en Oviedo, ¿no? Los módulos terapéuticos es curioso. Un módulo terapéutico es un módulo sin drogas, ¿no? Entonces, en ese módulo sin drogas, si un preso ve a otro fumarse un porro, tiene que ir al carcelero, que le han quitado el trabajo ya, poco a poco ya pueden jugar más tiempo al ajedrez y leer el periódico. Y bueno, el carcelero está ahí sentado tranquilamente y llega un preso y dice, mira, en el bate se están fumando un porro. Entonces el carcelero dice, sí, vale, ¿quiénes son? Fulano y Mengano. Bueno, te vamos a dar un premio. Te daremos el premio. Si esa persona no denuncia a esos dos presos que se están fumando el porro y otro los ve, va y dice, mira, pues en el bate se están fumando un porro y ese estaba viéndolo y no ha dicho nada. Entonces el castigo es para los tres. Y el que se lleva el beneficio es eso, ¿no? Entonces, eso es una persona, como dicen ellos, reinsertada y normalizada, ¿no? Cuando en la calle, por ejemplo, se ve una persona que entra en una tienda a robar de noche, ¿no? O está robando un coche o hay cosas, y la ve una vecina, un vecino, llama a 091 y dice, mira, que en la calle Anselmo Clavé se está robando un coche. Eso es una persona normal, ¿no? O sea, que está normalizado, ¿no? Entonces, en las cárceles se está implantando el que seas una persona normal. Y para ser normal, tienes que ser una persona chivata, evidentemente. Y esos son los módulos, o sea, terapéuticos. Y eso se está extendiendo también en todo el Estado español. Oye, yo quería precisar, comentabas de que habían acusado 21 millones y habéis cobrado 1 millón. Después de la sentencia esa que conseguisteis en Lérida, de que se reconociese la sociedad social, de alguna forma, decir que el trabajo en la cárcel en realidad no tiene nada que ver con el trabajo, es un trabajo esclavo, no hay derecho a la convención colectiva, no hay derecho a marcar el precio, el precio lo marca. Claro, claro, los escandallos los hacen ellos. Y luego, aunque trabajes estas 40 horas, la cotización a la seguridad social es por lo que tú cobras. Por lo cual, si te pagan 200 euros al mes, como comentabas antes, tú tienes cotizado a la seguridad social el 25% de la jornada, aunque te desdobles trabajando. Sí. Aparte de que son los trabajos al Estado. Sí, sí, te descuentan el IRPF, te descuentan. Claro, sí, sí. Si, por ejemplo, tienes el SIDA o coges cualquier otra enfermedad o necesitas una invalidez, lo que te va a servir de base de cotización es ese 25%. No te sirve para o sea, si tú en la cárcel, por decirte algo, que es una gripe. Sí, sí. No, a pesar que no tengas baja derecho a negociación colectiva, ni a hacer elecciones, a ningún derecho sindical, sí. Por supuesto, no cobras la baja por enfermedad, pero además te quitan y te ponen cuando les da la gana. Y de lo que cotizas, de lo que cobras, se entiende que ese porcentaje sobre el salario mínimo es lo que tienes cotizado. Por lo cual, si te pagan 200 euros, aunque sí. Horas, exactamente, sí. Sí, funciona así. Sí. Pero bueno, en el caso, claro, pero en el caso de un español aún te lo tendrás ahí, ese mínimo. En el caso de un español, aún ese mínimo lo tienes ahí, ¿no? Porque en el caso mío, por ejemplo, si he cotizado en la cárcel durante 2 años, que ha sido muy poco tiempo, porque a mí no me daban trabajo. Claro, pero en mi caso yo lo tengo ahí, me consta. Sí. Pero el caso de un extranjero, donde no le consta nada. Le quitan el dinero igual. Sí, porque como no tienen papeles para trabajar. Claro. Entonces cuando sale en libertad, sigue siendo un ilegal y sigue siendo sin papeles y esa cotización que ha tenido la pierde. Ya. Que es mínima, pero la pierde. Bueno, pero aparte de eso, los trabajadores en la cárcel no tienen ningún derecho a nada. Que tenemos reconocidos todos los trabajadores. A nada, nada, no hay, o sea, negociación ni nada. Una de las cosas que estamos planteando es a ver si podemos meter de alguna manera una cuña en algún sitio, en alguna cárcel, y meter a algún sindicato como es el CNT, ¿no? Que es un sindicato más o menos capacitado para esto, ¿no? Porque no tiene funcionarios afiliados, no tiene ningún tipo de esta gente. Intentar meterlo y que los trabajadores que están en prisión tengan algún tipo de defensa, ¿no? Ahora, hoy por hoy, en la cárcel no hay ningún tipo de acción sindical. No hay... ¿Reconoce la Constitución a todos? ¿Que estén presos o no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sindicalmente, a ponerse en huelga. Sí, pero no. En realidad, claro, la Constitución es muy elástica, ¿no? Para, o sea, nosotros debemos cumplirla. Tú tienes la Constitución, el artículo 14, todos somos iguales. Eso es mentira. Si coges el artículo 24, está la presunción de inocencia. Para los ricos, para los pobres no. Si coges el artículo 25, los que deberán cumplir las condenas lo más cercano posible al domicilio. Tienen unos presos de ETA que están dispersados por todo el Estado español, y no los de ETA, sino varios más, ¿no? Entonces la Constitución española es una Constitución hecha como todo, ¿no? Hecha a medida del poder para proteger a los ricos de los pobres, ¿no? Y siempre ha sido así y sigue siendo así, ¿no? Eso, ¿no? Y luego hay otro detalle que yo recuerdo que se discutía ya en una coordinadora de ayudas a los presos hace 3 años, por el 1 de mayo en Santiago, que era el tema de las represalias, que los familiares y los amigos tenían miedo a que las acciones luego dentro de la cárcel pues se represaliaban las personas por las que se obtenían los derechos, ¿no? Claro, es que lo son. Un poco lo que la conclusión a la que se llegó era que, bueno, que sin problema ya lo habían tenido en la lucha contra el nazismo. Sí, sí, sí. Claro, es que... Bueno, hacías un sabotaje y van a fusilar a un montón de gente. Claro, quiere decir que no sé, que hay que seguir haciendo igual. Claro, igual, claro. Si quieres conseguir algo tienes que jugártela ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que son represalias. Por ejemplo, a una familia, tú le dices que su hijo, por reivindicar esos derechos, lo van a trasladar, no lo van a poder ver, va a perder probablemente cualquier posibilidad de obtener algún tipo de beneficio penitenciario. Claro, claro. Entonces la familia lo que le dice al hijo, o al marido, o al cuñado, o al hermano, o al amigo, oye, tú no hagas nada, estate quieto, déjalo, no te muevas, que será peor, ¿no? Entonces, claro, la familia no quiere que ya tenga más problemas de los que tiene actualmente esa persona que está presa, ¿no? Y lo que hace es intentar visualizarla de cualquier tipo de lucha, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un error, pero que es así, no, es así, es así. Claro, se hacen solo luchando, ¿no? Claro, yo pienso que es un error, pero entiendo de que una persona que tiene pareja, que tiene más o menos la vida en Gijón, intente estar lo más cerca posible de su pareja y que intente comunicar con ella cada vez que pueda, ¿no? Si es cada semana 2 veces, pues mejor, y si son 3, mejor. Si el entrar en un conflicto con el sistema, entrar en una lucha contra la institución, significa que lo van a trasladar y que va a perder esa posibilidad de comunicación, yo no, o sea, no participo de eso, pero entiendo que esa persona actúe así, ¿no? Sí, sí, no lo entiendo. Claro, en mi caso me daba igual, ¿no? Me decían, ahora te vas de conducción a Madrid. Y decía, bueno, pues bueno, iremos a la temporada con los madrileños, no pasa nada. Que te vas a Alicante, bueno, pues ahora con los alicantinos, no me preocupaba, ¿no? Yo a mi familia la mantuve siempre al margen de mis problemas, les dije que hasta que saliera se olvidaran de mí, que esto iba a ser muy largo y iba a ser una lucha muy fuerte, pero que mi condición era esa y que por lo tanto no se preocuparan por mí, que yo estaría bien, que bueno, podría estar en Madrid o podría estar donde estuviera, pero estaría bien, y que no se preocuparan, que esa era mi forma de ser y que yo no iba a cambiar. Entonces que bueno, entonces de alguna manera siempre he tenido a mi familia al margen, pero eso es un cabo de mi familia, y siempre la he mantenido al margen de mi lucha, de mi historia, y ellos eran conscientes de que, bueno, de que yo era así, y aunque la que más sufría probablemente era mi madre, siempre me dijo, bueno, tú haz lo que tengas que hacer, y cuando a mi madre algún director o algún director general le llegaba a decir, bueno, es que su hijo, a mi hijo si lo tratáis bien él no os hará nada, si él se revela y tal, debe ser por algo, mi hijo yo lo conozco, lo he parido yo, y sé que no es violento, no es agresivo, no es una persona de hacer daño, o sea, bueno. A lo que decíamos, que a veces también en el tema de las represalias, ¿no? Con los familiares, con las parejas y todo, en el momento de cuando eran de los fies y de las luchas y todo esto, uno más o menos sabía lo que se tenía, porque decía, bueno, te van a dejar sin permiso, te van a dejar sin esto, y sin visitas y tal. Lo que hacen acá los nuevos terapéuticos, ya en Villabona y ya en los demás, se juega muchísimo más, porque por ejemplo te dicen, ah bueno, esto hay que verlo, porque tu condena terminaría para el año tanto, pero hay que ver en la medida de la reinserción, a ver tu familia, a ver si tu pareja también fuma porros, nos vamos a meter un poco en la psicología, a ver cómo está tu familia configurada y cómo lo están haciendo, sí. Y a ver cuándo vas a salir, cuando nosotros nos venga bien. Entonces, mira, cuando nosotros estábamos haciendo comunicaciones y viajamos, decía, bueno, nos van a sacar un permiso, nos van a sacar una visita, no me importa, porque uno se ponía de acuerdo, pero ahora lo que están haciendo para mí es muchísimo peor. Claro. Claro. Claro, porque se han sacado todos estos haces de la manga, como esa consolidar la evolución positiva. Yo le recorrí un permiso a un chaval que vivía en Barcelona, en el barrio de San Adrià de Besòs, la mina, y le negaron el permiso porque vivía en un barrio marginal, ¿no? O sea, le negaron el permiso por eso. Y yo hice el recurso, ¿no? El recurso me expresé bastante bien, lo hice bastante fundamentado, y uno de los puntos que escribí, ¿no? Es que como si yo fuera la persona que estaba, o sea, como si fuera él, ¿no? Pues bueno, yo estoy viviendo en la mina porque mis padres son trabajadores, son notables, es un barrio obrero, y sí que es verdad que es un barrio que existe la droga, pero bueno, si el juzgado de vigilancia o el equipo de tratamiento me facilita una casa en la Bonanova, en Sarrià, que es la zona alta de Barcelona, yo no tendría ningún problema ni de vivir allí, ¿no? Ni mi familia tampoco, ¿no? O sea, y el juez lo entendió y le dio el permiso, ¿no? Pero los equipos de tratamiento sí que es cierto que juegan con eso, claro, es así. Claro, si a un preso le das una torre, un chalet, en el barrio alto de Gijón, pues seguro que diría de puta madre, que mira qué bien, ¿no? Claro, no va a decir que no. Pero que sí, juegan todo eso, juegan incluso con se meten en la pareja si tienen antecedentes, se están metiendo en la vida muy, muy, muy personal de la gente que no está presa, que no debería ser así. Pero lo están haciendo. Si es una pareja estable. Hablamos con el Huerca Ramos, ¿no? Pero el Huerca Ramos es un gran amigo mío. Sí. Mira, yo prefiero por lo menos que me limiten ciertas cosas y saber a qué me tengo que atener y lo que me va a pasar, y no que estén ya, el preso dice, bueno, mira, prefiero saber las represalias que voy a tener, pero las sé. Y yo te cumplo condena tal día de tal año. Claro. Y no que estén con mi familia jugando con lo sentimental y con lo emotivo de decir, bueno, lo voy a ver, no sé, depende cómo esté hoy, cómo se levante y las ganas. Sí, yo también eso, claro, yo en mi caso también es un tema que lo tenía claro, ¿no? O sea, yo decía, bueno, Yo tengo una fecha límite y de ahí saldré seguro, ¿no? Y cuando algún carcelero me decía, no, tú no vas a salir nunca. Sí, que después te hicieron la fecha, claro. Me decía, tú no vas a salir nunca. Y decía, yo sí, yo un día otro saldré, tú no que saldrás hasta los 65 años, ¿no? Que te retires. Tú vas a estar toda la vida aquí, ¿no? Claro, yo el tema de los permisos y estos temas. Todos vamos a morir. Pero bueno, yo solo decía, sí, ¿no? No, a mí no me preocupa que me digas que me vas a dar un permiso, ¿no? Pero ellos juegan con toda esa psicología. De hecho, yo una de las cosas que también digo ahora es que son las torturas psicológicas que están haciendo, ¿no? El indagar en tu familia, en llamar puertas, llegan hasta ser tan, tan hipócritas que llaman a la familia y les dicen, pues mira, el día 1 de diciembre saldrá de permiso. Y la familia... Estábamos con el Paco Ortiz ahí en el búnker de Huelva. Estábamos comunicando y nos escribíamos papelitos y los poníamos. El campo se comía los papelitos y vino un carcelero a darle consejas para pisar. Claro, sí, sí. Si yo lo hacía, eso también. Yo no me los comía, pero sí, que a lo mejor estaba hablando de fútbol al Huerca mismo, cuando comunicábamos, porque el Huerca hace muchos años que nos conocemos, y yo les quería mandar algún tipo de comunicado, y como sabía que probablemente estaban escuchando, yo le iba escribiendo, le iba hablando, ¿qué? ¿Y el Barcelona cómo va? ¿Y el Madrid qué tal? ¿No? Claro. Y después cuando terminaba lo rompía a trocitos muy pequeñitos, me lo metía en el bolsillo, ¿no? No me lo llegaba a comer, si hubiese sido necesario también lo hubiese hecho. Muchas de esto, me acuerdo cuando Claudio y esta gente... Claudio Labaza. Por ejemplo, resulta que toda la prisión se pusieron todos de acuerdo a los presos, metieron en todos los váteres y empezaron a tirar el botón. Bueno, mandaron toda la prisión. Sí, sí, sí. Y todo el mundo de los pies se fue notar y tuvieron que trasladarlos a todos. Sí, sí, sí, sí. Había un montón de métodos, donde dicen, no se puede hacer nada, no sé qué decir. Me acuerdo hasta el 2000 y eso que estaba todo... Sí, bueno, el 2000 fue cuando hicieron... Todo, pero bueno, había un montón de cosas que les he hecho, bueno. Sí, yo con el Claudio Labaza, al final tuvimos el Claudio, el Giorgio, el Michel, tuvimos que dejar de estar en contacto, por eso, por las represalias que había, incluso con la gente que iba a comunicar. Sí, todos los días hablando con la gente. Sí, sí, sí. De Miquel. Sí, estaba en Italia, se lo llevaron para Italia, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, está bien, el que lo único que falta es el Claudio. el Claudio, y el Claudio lo tiene duro. Pero bueno, sí, sí, yo estaba en contacto con ellos y tal, ¿no? Y dejemos de tener contacto por eso, ¿no? Por los problemas que ese, incluso a la gente que iba a comunicar, ¿no? Que venía a comunicar con nosotros, tenían problemas serios, ¿no? Roberto Catrino. Y con el Dani García. Sí, sí, no, yo los conozco a todos, ¿no? Y con ellos estaba en contacto, lo que pasa es eso. Son buenos pies, tienen un montón de cosas de lucha francesa. Y lo que otra cosa rara. Es el tema de las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, yo comunicaba con una sola chica, y esta chica me decía, la aislada, que están las mujeres en la cárcel, sí, para las luchas y para todos. Porque, claro, una mujer en la que tiene el hijo, tiene la familia, y la familia dice, ¿por qué nos habrá quedado en casa en vez de salir a hacer nada? Que desamorada, ahora dejó a los chicos solos y a la mujer. Y como que siempre un padre, vamos, que un hombre no está tan. Dicen, bueno, el hombre me es diferente, no sé qué, se estaba buscando la vida. En vez de una mujer, está como la que dejó a los hijos solos por salir a delinquir, ¿no? Y dentro de la prisión. Todo el malestar de la familia, vamos, que la dejan sola y están ahí como parias, ¿no? Sí, eso y entonces es. También si llegan a hacer una lucha reivindicativa, no cuentan con el apoyo de nadie, pues. Sí, es más difícil, le digo, claro, el problema de las mujeres es que dentro de la propia prisión se hace otra prisión para ellas, ¿no? Cuando vas a visitar, no hay nadie. Sí, no hay muy pocas visitas, ¿no? Y uno de los casos que tuve fue en una cárcel de Brians 1, que es, ahora hay dos, ¿no? Brians 1 y Brians 2. En Brians 1 habían unos precios abusivos. Y una de las veces que estuve un tiempo ahí en vida normal, ¿no? Me contaron el problema de los precios y dije, bueno, pues recojo las firmas de todos los presos, las mandamos y que nos bajen los precios, ¿no? Al juzgado de vigilancia. En ese tiempo había una jueza que se llamaba Remei Bonay Puigbert, que era bastante tratable, después se convirtió en otras muchas que hay, ¿no? Y bueno, el caso es que, claro, yo hice el escrito, lo mandé a los módulos de hombres, pero no lo mandé el de las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres se enteraron de que yo estaba recogiendo las firmas. Yo ya las iba a sacar, ¿no? En esa época venía, no sé si también lo conocías, a Iñaki. Bueno, pues venía el Iñaki y se las iba a sacar a él, ¿no? Entonces me llega un chaval y me dice, oye, que a través de la ventana he hablado con las mujeres y me han dicho que qué pasa, que si ellos no cuentan y si ellos no firman. Y digo, hostia, bueno, claro, es una putada porque iba a sacar los papeles. Digo, pero bueno, va, es hasta mañana. Digo, a las firmas que sean, ¿no? Y en ese momento en Brians 1, en el módulo de mujeres, había unas 300, ¿no? Por allí. Y mandé los papeles, se los mandé al mediodía o así, a través de una ordenanza conseguí hacérselo llegar. Bueno, eso fue al mediodía. Y por la tarde, el mismo día, por la tarde, ¿no? A las 4 o 5 horas, habían firmado las 300 mujeres, que increíble, ¿no? Fue una cosa. Y claro, y dije, hostia, pues no contamos. No, Cataluña no. ¿Cataluña también está mediodía? Claro, Cataluña, ya no más falta el funcionariado. Cataluña, los economatos, cocinas, talleres, lavanderías. Los de reforma, digo, ¿eh? No, no. No, estoy hablando de las prisiones yo ya. Ya no de juveniles. Las prisiones, igual, toda Cataluña funciona con el mismo sistema, ¿no? Tanto la de menores como las cárceles de adultos, ¿no? Cataluña ya tiene economatos, cocinas, lavanderías, todo, panaderías, todo está privatizado, todo son de empresas privadas, ¿no? Y yo creo que en muy poco tiempo. Incluso lo que es el funcionariado será privado, ¿no? Lo único que queda es el perímetro de seguridad, que en Cataluña serán los Mossos de Escuadra y en el resto del Estado será la Guardia Civil, ¿no? Pero eso ya, como he dicho antes, es una industria que está al alza, ¿no? Es una industria que el Estado se ha dado cuenta de que es muy productiva, porque así los presupuestos son muy grandes, porque hay muchas empresas metidas por medio y es un negocio al alza, donde hay mucho dinero, se mueve mucho dinero, muchísimos millones, y yo creo que no tardarán mucho tiempo. ¿Aprovecharán la crisis? Claro, que será completamente privada. Yo creo que sí. De hecho, ya digo, en Cataluña no solo falta ya los funcionarios, los carceleros. Una vez ya estén los carceleros y el equipo de tratamiento, ya está todo privado. Todo ya es privado, todo lo que se mueve dentro de las cárceles catalanas, tanto de menores como de mayores, es todo privado ya, todo son empresas privadas, todo. Todo. Y creo que es claro, en las cárceles de Cataluña vienen mucho pues gente del Estado español a verlas, ¿no? Gente de incluso de Francia, de Perpiñá, de Andorra, a ver el funcionamiento, porque claro, es un negocio al alza y copian. Claro, Cataluña copia de Estados Unidos. Hay un libro, ¿no?, de Ediciones Virus, que es la industria carcelaria, que es muy bueno, ¿no?, que habla de Estados Unidos, el funcionamiento de las cárceles, ¿no?, las cárceles privadas y tal, ¿no? Y yo miro, claro, yo cuando leí ese libro y miro lo que está pasando aquí, es un reflejo, ¿no? Es prácticamente mal hecho, porque hay cosas que están aún sin pulir, pero ese es el camino que están llevando, ¿eh? Yo creo que no pasará mucho tiempo que que las cárceles serán totalmente privadas, ¿no? A excepción del perímetro. El perímetro lo llevará la policía y ya está, pero la cárcel será privada porque es un negocio, es una industria. Es una industria, imagínate en España, ¿no? En España hay más de 80.000 presos. Son 80.000 personas, mano de obra, para ser explotada al momento en que ellos quieran. Es una cosa que está clarísima, ¿no? Los tienen ahí en reserva, es una reserva que hay. Como en el tiempo de la esclavitud, ahora la esclavitud moderna es esa, ¿no? Tenerlos en la prisión, ahí, mantenidos por el propio pueblo, que paga los impuestos, y a la espera. Cuando se decide decir, bueno, vamos a explotarlos, se explota. Pero que está encarado a algo, yo lo tengo clarísimo ese tema, ¿no? Que ahí no pasará mucho tiempo, ¿eh? No pasará mucho tiempo. ¿Qué derecho de elección tiene un preso en cuanto al trabajo? Si puede trabajar cuando quiera o la empresa. No tiene ninguno. ¿Y se puede negar? Si te niegas, después el equipo de tratamiento dirá que no te quiere reinsertar y no te dará ningún tipo de beneficio. O sea, en el momento en que ellos decidan que tú, fulanito, tienes que hacer esto, te vendrán a decir, mira, hemos pensado que para ti iría bien que hicieras este trabajo. Y tú dices, bueno, el jefe de trabajo para mí no es, yo no he hecho nunca esto. Ah, no, no quieres hacerlo. Vale, vale. No quieres acogerte a la reinserción laboral, ¿no? Entonces, si no te quieres reinsertar laboralmente, es porque vas a delinquir cuando salgas. Y si vas a delinquir, nosotros no te vamos a dar ningún tipo de beneficio. Nada, se siente claro. Yo también soy optimista en el sentido de pensar que los perímetros iban a estar hechos por los muchos. Y a los cuarteles, las guardias, las ACR, las empresas de seguridad. Sí, bueno, igual, ¿no? O sea, son sicarios del Estado, igual, sean guardias civiles. Sean guardias civiles, sean mozos de escuadra, sean guardias jurados, para mí son sicarios del Estado, porque van armados y les pagan. Sí, a diferencia de que las empresas de seguridad cobran menos de la mitad y no son funcionarios. Vale, sí, sí. Sí. Pero bueno, yo optimista en el sentido que pienso que para mí todo el que tiene un arma legalmente y puede disparar con ella. Sí, sí. Vamos a ver, que sigue siendo. Sí, sí. Perros igual, solo que a mitad de sueldo. Claro, vale, sí, sí. Bueno, será un poco más de beneficio para los empresarios. Exactamente, más beneficio para los empresarios, que es lo que se pretende. Pero nosotros jodidos igual, ¿no? O sea, en ese aspecto es una, o más. O sea que no es optimismo, es una realidad. Sí, sí, sí. Yo no lo veo tan claro, lo de los perímetros que no pase a ser de empresas de seguridad, con contratos importantes. Sí, sí, sí. Los sicarios con contratos importantes. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Oye, al principio hablamos de la experiencia de la COPE en los años 70. No, o sea, a finales, yo estuve en finales. Y el rollo de que había peña que se apoyó a los motines y tal. ¿Por qué fue el motivo? ¿Cuál crees que fue el motivo real de que se viniera abajo la COPE? Como siempre, claro, cuando ellos se dieron cuenta de que la gente se podía organizar dentro de una cárcel, lo tuvieron muy fácil. A ver, en Carabanchel, ¿cuántos sois de la COPE? Que si ellos consideren cabecillas. 10. Bueno, pues uno al puerto, uno a Galicia, uno a Asturias, uno a Cataluña y el otro a Herrera de la Mancha. Se acabó el problema. ¿Y no hubo ningún momento que se intentó? Mira, en una de las huelgas que hicimos nosotros, que claro, se dio la casualidad de que estamos viendo la televisión y vemos que dicen los cabecillas de la huelga pom han sido regresados a primer grado y trasladados, y estábamos en el módulo viendo nosotros, ¿no? Hostia, nosotros hemos sido, estamos aquí, ¿no? Entonces, claro, dijimos, mal rollo. Y claro, esta noche vienen a por nosotros, ¿no? Dijimos, bueno, esta noche se nos van a llevar a nosotros casi seguro, porque yo ya tenía la experiencia y avisé a todos, ¿no? Digo, oye, que nos va a pasar esto, pero vosotros tenéis que seguir. Sí, sí, no te preocupes, que vamos a seguir, que pin, que para allá, que pam. Llegaron por la noche y yo no me desvestí. Pillaron a alguno a veces desnudo, ¿no? Se lo llevaron desnudo. Yo, como viendo ya la televisión, la noticia que decían eso, dije, mal rollo. Me estaba en la cama vestido y sobre las 11 de la noche ya siento turru, la tribu, ¿no? Con los cascos, los pasporras, las esposas, ¿no? Madre, sal de la celda. Digo, vale, tranquilos, estoy vestido y ya no vuelvo, ¿no? Dice, no, digo, bueno, cojo el tabaco, ya tenía todo preparado, ¿no? Bum. Y cuando ya nos encontremos en el canguro como los demás, ¿no? Encontré a gente, pues eso, con una albornoz, otro, digo, pero tío, si os avisé de que se nos iban a llevar, ¿no? Bueno, el caso es que había otra gente que debería continuarlo, ¿no? Al día siguiente que hizo la cárcel, se fue a los patios de la cárcel y les dijo, bueno, a ver, hay dos opciones. Estos ya han sido regresados de primer grado y están en la quinta hostia, ¿no? Se los han llevado todos, no queda ninguno, ya lo sabéis. A los que ellos consideraron capaces de seguir la historia, le dijeron, mira, si tú te apuntas y sigues con esta historia, tú vas a acabar igual. Pero si tú dices a tus compañeros que se desconvoca esto y que se desconvoca esta huelga, pues bueno, de aquí un par de meses hablaremos contigo y bueno, igual te damos un permiso, o si no hay posibilidades de permiso, te da un destino de confianza, un puesto de trabajo, estés bien y tendrás más posibilidades de salir. Y claro, ante esa opción mucha gente pues cede, ¿no? Y así se disuelven a las luchas, ¿no? Así las disuelven, ¿no? Con los premios, premio y castigo. Y así en la COPE la disolvieron. Los que realmente eran luchadores, que aún hay gente de la COPE en la cárcel, ¿no? Yo tengo amigos míos, sobre todo uno de ellos, el Antúnez Becerra y el Ángel López Ortega, que llevan en prisión más de 30 años, son unos guerreros natos y siguen ahí. Y a ellos no los han podido nunca doblegar, ¿no? Pero son anónimos, ¿no? Para la gente no los conoce. Y están ahí, son luchadores. El Antúnez Becerra, no sé si hace poco escuchasteis un motín que hubo en Barcelona, que casi mataron a su director, y fue él, ¿no? Fue, por eso le han caído 17 años más, y a uno de los carceleros que tenían secuestrado, que se llama Jordi, ese carcelero, lo tenían en una silla, ¿no? Cuando me levantaban, tú me reía, digo, pero es que no me has hecho, es que está loco, ¿no? Lo tenía atado y le decía, claro, este tío es un tío realmente peligroso, ¿no? Es un tío que con tantos años de prisión lo han convertido en un sociópata, ¿no? Y lo dice, lo tenía atado ahí en medio del patio, y le decía, tú no te preocupes, Jordi, que si alguien te mata seré yo, ¿no? Y a ver, ya, pero precisamente tú, ¿no? Pero claro, han conseguido, así disolvieron la COPE, se disolvieron las comisiones de presos y se han acabado con mucha lucha de esta, ¿no? Pero eso pienso que la lucha debe ser en el exterior, más que en el interior, ¿no? También había fuera comités de apoyo. Sí, pero es lo que he dicho antes, ¿no? Que parece que son modas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dieron la libertad, en mi caso, ¿no? Claro, tú fijas, yo no quiero más casualidades, ¿no? Y está el caso de Joaquín García Villacampa, también un gran amigo mío, Manuel Pinteño, que no lo conocía tanto, pero también ha sido escarcelado, y mi caso, ¿no? Tres casos que había una lucha social en la calle, ¿no? Que había pintadas, había concentraciones, había manifestaciones, en fin, había mucho movimiento por estos tres casos, ¿no? Entonces, yo no creo en las casualidades y creo que el Estado lo que hizo fue decir, bueno, estos tíos en definitiva están cumplidos y aplicamos las leyes, están con el sobratiempo, les damos la libertad y toda esta llama que se ha encendido, toda esta lucha que parece esta revolución social que hay, se acaba, ¿no? Pero eso pienso que es una equivocación, ¿no? Nosotros estamos fuera, entonces yo de puta madre estoy muy bien, pero dentro de que sigue la gente, entonces esa llama que se ha encendido ahora hay que aprovecharla y continuarla, ¿no? Ya no solamente por las cárceles, sino por otros temas, hay que seguir luchando, hay que seguir resistiendo, hay que seguir adelante, ¿no? La lucha de la COPE yo creo que fue un poco eso, ¿no? Hubo un boom de un tiempo cuando se empezó a desinflar la cosa, y bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no, yo me voy por aquí, yo me voy por allí. Y acabó pues como acabó, en agua de borrajas y algún panfleto que aún queda por ahí, no hay poca cosa más. Pienso que es un error. El Estado yo creo que es consciente y cuando hace las cosas las hace muy a conciencia, es muy inteligente, tiene mucha gente preparada. Entonces nosotros tenemos que ser cuando menos como ellos, ¿no? Pensar y prepararnos. Y Joaquín está en la calle, yo estoy en la calle, el Pinteño está en la calle, muy bien. Pero la lucha sigue, la historia sigue, hay más gente, hay más cosas, y no, ya está, ya hemos conseguido esto, ya, bueno, ya nos podemos desentender un poco de este tema, ¿no? El tema está ahí aún. Claro, nosotros somos tres, imagínate, hay 80.000, ya sea ese trabajo. Y ya no solamente las cárceles, la justicia, el entorno social, ayuntamientos, todo, ¿no? Todo lo que es el sistema, ¿no? Ya, pienso que y además la gente joven que tiene ganas, lo tiene que tener muy claro, tiene que seguir, se tiene que seguir machacando, se tiene que seguir y aguantar y seguir y seguir. No, ya hemos conseguido este objetivo y ya está. No, hay más objetivos, hay que marcarse otros y seguir adelante. Bueno, si no hay nada más, os agradezco mucho la paciencia que habéis tenido conmigo y muchas gracias por escucharme. Vale.